I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás. Este es el número 52 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y pues ya estamos aquí listos para platicarles de muchísimas cosas. Hoy martes, ya estamos aquí preparados para platicar de todo lo que tenemos del último en el mundo del cine. Hoy tenemos un podcast con mucha garra, tanto las garras de Wolverine como las garritas que se robaron algunas chicas y un chavo en una cinta llamada Ladrones de la Fama de Bling Ring. Estas dos películas pues ahora sí que nos llamaron la atención este fin de semana y las vamos a platicar. Pero bueno, primero que nada pues recordarles a los que están en el Mixler pues de que ya se pasen aquí a la página de resetmx.bg/live para que vengan y chateen con nosotros. Porque ya estamos aquí en vivo, aquí en el Cinemás. Obviamente también voy a estar al pendiente de lo que comenten a través de Mixler. Porque pues también queremos tomarlos en cuenta. Ahí también bienvenidos a los que están conectados por Animarte. Quienes están ya pues seguramente conectados al mismo chat que están los de Reset. Entonces pues bienvenidos y por favor pues atentos, escúchenos. Y pues muchísimas gracias por estar pues compartiendo el chat con nosotros. También les recuerdo que tenemos diferentes medios de interacción. Primero que nada tenemos nuestra cuenta de Twitter que es @resetmx. Y también contamos con una cuenta de Facebook que es resetmx.tv. También te contamos con un correo electrónico que es cine@resetmx.bg. Así que pues ya ahí tienen todos los medios de contacto necesarios para que nos den sus sugerencias, sus críticas, sus mentadas, todo lo que ustedes puedan tener a favor o en contra de este podcast. Claro, aquí estamos listos para atenderles todos estos mensajes. Bueno, vamos empezando primero saludando a la gente que está conmigo aquí en la mesa virtual. Primero que nada tenemos al buen Submarco. ¿Qué tal? Buenas noches, que andas muy asustado por mi voz. Me sorprendiste en la entrada. Andaba distraído, pero buenas noches, qué gusto estar de nuevo aquí en el Reset. Saludos a la sala y a todos los medios que nos están acompañando. Tenemos muchas notas y muchas cosas buenas en este Cinemás. Así es, y bueno, también tenemos al buen Moy Orozco. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido de vuelta. Siempre es un gusto estar con ustedes, es un placer aún mayor volver después del último podcast que me perdí. Pues esperemos un gran, gran programa como tenemos mal acostumbrado a nuestro público y espero que disfruten con los desgarros de comentarios que vamos a hacer. Así es, y por último y no menos importante, pues el buen Quique Cabuto, que pues que llegó un poquito tarde porque no encontraba dónde estacionar su nave de Messenger. Pues ya ven que es muy grande y no cabía en la fundidora. ¿Cómo están, bandita? Buenas noches. Espero que estén muy bien. Sí, una disculpa. Andamos ahí raspando, pero ya estamos aquí listos para echarle ganas al Cinemás. Entonces, pues sean bienvenidos. Y sí, como ya dijeron, este Cinemás trae garra. Adelante. Muchísima garra. Y pues bueno, antes de pasar con las noticias, primero hay que saludar a la gente que está tanto en Mixler como en el chat. Y bueno, tenemos aquí a BitGeek, a Kano, a Crushdan, a Derek. ¿Qué tal, Derek? Buenas noches, bienvenido. A DJ Hilbo, a Futuro Hello, a Kike Cabuto, a ese Submarco y a Starscream. Ahí todos muy buenas noches acá en el chat. En el Mixler tenemos ahorita conectados a Blackman56, a Crushdan, a Click Cibercafé, a Maxi Malé, Silvestre Díaz, Alfredo Hassi, Cano, Futuro Hello, Derek Di Stefano y Mauricio Hernández y César Macías. ¿Qué tal a todos? Pues esperemos que estén disfrutando del programa. Y bueno, pues ya vamos entrándole a los trancazos. Espero que hayan levantado su manita, porque así es como saludan aquí en el chat. Bueno, pues vamos pasándonos con las noticias. Primero que nada, pues no sé si recuerden a Rocky Balboa, ese boxeador que hablaba un poco golpeado por la forma, porque por un defecto que traía Sylvester Stallone de nacimiento, pero este boxeador que pues lo hemos visto a lo largo de 6 películas, pues literalmente golpeando todo lo que se le ponía enfrente en peleas épicas de box, pues anunció su regreso. Eso suena interesante. Muchos se preguntarán, pues ya no se supone que la última película de Rocky que salió en el 2010 era la última. Pues en teoría era la última, pero resulta de que no, por lo menos no la última de Rocky, porque dentro del universo de Rocky ustedes recordarán que tenía un rival que se llamaba Apollo Creed, que era un boxeador pues bastante fuerte, que terminó convirtiéndose en su compa y que pues después su muerte sería el móvil de la cuarta cinta. Pues resulta de que se va a hacer una película que se llama Creed, pero no tiene nada que ver con Apollo, sino con su nieto, el cual va a ser interpretado por un actor que se llama, que al parecer, denme permiso, creo que si no me equivoco, este actor va a ser Michael B. Jordan, nada que ver con el basquetbolista. Curiosamente es el actor que mencionamos hace poco que quería Andrew Garfield como Mary Jane, como la versión masculina de Mary Jane Watson en su versión fumada de Spider-Man. Pero no, va a ser Michael B. Jordan y la película va a ser dirigida por Ryan Coogler, el cual hace poco estrenó una película que se llama Estación Fruitvale, que es un drama de corte racial. Son unos policías que asesinan a un afroamericano en una estación de autobuses en Oakland. El guion va a ser escrito por el mismo Ryan Coogler y también por Aaron Covington. Esta película, lo que ponen como una especie de sinopsis es que literalmente... Rocky es del 2006, gracias por la corrección. Bueno, la sinopsis dice literalmente: creado dentro de un hogar de clase alta gracias a las riquezas obtenidas por su abuelo Apollo Creed, el joven Creed no tiene motivos para boxear y su familia no quiere que lo haga. Sin embargo, tiene el mismo instinto natural y dones potenciales que convirtieron a su abuelo en campeón de pesos pesados hasta que Rocky lo derrotó en 1979, en la cita de Rocky 2. El nieto de Creed necesita un mentor y es el mismo Balboa a quien quiere, pero en esos momentos Rocky ya está completamente fuera del boxeo y no quiere regresar. Entonces ya se imaginarán lo que pues nos espera una película. Seguramente ahí, gracias a Starcream por la referencia del año de Rocky Balboa. Pues vamos a ver qué tal le va la producción de esta historia, pues en la que dicen que pues va a volver hasta Sylvester Stallone a interpretar al legendario semental italiano, pero bueno, ya sería más bien el ancianito italiano, ¿no? Pero bueno, no sé qué opinan los demás. No se cansa ese señor Balboa, ese Stallone, ¿no? Ya son muchas, ya si la de Rocky Balboa se me hizo como que excesiva, como que ya basta, ya, es que no, ¿sabes qué? O sea, si sí era como que leyenda, pero ya si siguen sacando películas, va a echar a perder el poco y pequeño legado que quiso dejar, ¿no? Pues sí, pero Stallone pues no se cansa de querer hacer dinero, ese es un gran problema de él. Digo, se supone que ya está bastante viejo para seguir haciendo héroes de acción y mira, y sigue haciendo los indestructibles. No sé. Pero y es diferente, digo, ahí sí, a verdad a mí sí me gusta mucho y me motiva ir a ver a todos mis héroes de antaño, juntos, together, unidos a una sola voz, pateando traseros y explotando cosas, pues ahí sí no me puedo cansar, pero esta es la sexta película, ¿no? Bueno, la Rocky Balboa es la sexta. Sexta. Sí. Y esta que vendría siendo que el mismo universo sería la séptima, como que... La séptima dentro del mismo universo. A lo mejor que... nomás ponen a Rocky en una pelea, una película, y ya después sería Creed 1, Creed 2, Creed 3, Creed 4. Pues es lo que te digo, o sea, como que ya son bastantitas y suficientes, más que suficientes. Y como dice Makoto Ito, ya como que uno se siente viejo ya cada vez que hablan de Rocky, ¿eh? Sí, porque son películas pues ya que prácticamente surgieron poco antes o algunos años antes de que muchos de nosotros naciéramos. No sé, Moy. Otra más a la lista de secuelas innecesarias, ¿no? Y spin-offs. En este caso, pues se considera más un spin-off que una secuela, aunque bueno, sí va a salir Rocky, pues es una secuela, ¿no? Bueno, y además continúa directamente la historia, ¿no? Pero bueno, es como se llama... es un poco más que irrelevante, ¿no? La verdad no, es ese tipo de películas que no me generan ningún tipo de emoción más que el común desprecio al amor que siente Hollywood por el dinero. Así es. Dice Icaros, nuestro productor, por cierto, esta noche, que a él lo que le gustaría ver sea una serie de Rocky, pero pues obvio, ya sin Stallone, por supuesto, ¿no? Donde pues pusieran que Rocky pues tuviera varios episodios, varias peleas diferentes y que veamos ahora sí que más acción, más peleas en el cuadrilátero, pero no sé, como si fuera el box tan sencillo, ¿verdad? O sea, porque para prepararse para una pelea de box lleva un ciego de tiempo, o sea, no es nomás pararse en el ring, noquear al rival y a ver el que sigue, no, pues imagínense. Se supone que la trama, de hecho, una de las cosas que se platican en Rocky 3 es que la selección de los rivales influye mucho en el desarrollo de un peleador, y eso es un despapalle. No sé, Sub, ¿algún comentario? No, pues no, quisiera darle el beneficio de la duda, pero está un poco complicado, más que nada por la cuestión de que es igual, como dicen, para generar más ganancias. Igual y ya de esto se desprende una nueva serie y ya de ahí abandonan al personaje de Rocky. Así es. No, y lo meten ya incidentalmente como Stan Lee. Ándale, como Stan Lee o como, no sé, o como de pronto algún actor famoso que nomás hace puras tomas de flashback y así nada más aparece. Ajá. Y luego ya no sale, ¿no? Sí, sí. Que hay que, por cierto, descarguen el podcast de ayer de flashback, estuvo muy chido. Hay pequeño comercial. Pues en el chat ahí andan comentando, pues es que es obvio, podían hacer una película de Creed, pero pues ¿cómo se llama? Una película de Creed sin Stallone, pero pues no sé, una película del universo de Rocky sin la presencia de Rocky, como que suena muy complicado. No sé si ustedes creen que de pronto hicieran una serie o película sobre el nieto de Apollo Creed pretendiendo entrar al boxeo y que no esté ni Rocky ni ningún otro personaje del universo de Rocky, pues está medio cabrón, ¿no? Pues sí, y agregando al personaje como su spalding y eso, como su entrenador. Pues sí, y sí, suena muy... Sí. No, y luego aparte, pues, sí. Ya no le puedes sacar cosas a esa historia, o sea, ya que haga otra cosa, que deje morir en paz al personaje, digo, si de por sí no es tan épico. Yo creo que épico las primeras películas cuando, no sé, había dos o tres, pero ya después de esta última, como que ya basta. Ok, ¿qué onda con la 5? Es así de plano, no la vi. No, comentario. Creo que de las 6 películas, la 5 es la más despreciable, o sea, porque como que fue un regreso a los orígenes muy mal elaborado, y Rocky Balboa hasta eso, a mí sí me gustó la película porque es una película que se apega más a las dos primeras, ¿no? Haz de cuenta y trae un buen mensaje también. Sí, y en cambio, no sé, Rocky 3, por ejemplo, a mí se me hizo muy muy de pastiche, aunque la pelea contra Mr. T valió la pena. Y Rocky 4, pues es el clásico instrumento de propaganda americano de decir que los gringos son mejores que los rusos, ¿no? De la época. Y que claro, llega Rocky después de vencer a Drago, todavía dice, yo quiero ver que Estados Unidos y la Unión Soviética vivan en paz. Y todos, Rocky, pues no. Dice que las únicas Rocky, según Betotti, sería pues que las únicas Rockies que han salido son las que no tienen números, o sea, la 1 y la 6. Pues bueno. Pero bueno, pues vamos a ver, pues es lo que tenemos de Rocky y de Creed. Ya después platicaremos si sigue este proyecto. Y vamos a ver, hablando de otra película, no sé si recuerdan que el año pasado Carl Urban protagonizó una película basada en el juez Dredd, la cual pues fue una película que a muchos les encantó. Yo creo que muchos incluso llegaron a pensar que juez Dredd fue la mejor película basada en un cómic el año pasado, porque realmente se apega a lo que vemos elemental en el cómic, superó por paliza lo hecho por Sylvester Stallone hace como 15 o 20 años, curiosamente hablando de Stallone. Pero lo único malo es que la película pues no fue el éxito en taquilla que se esperaba en Estados Unidos. Pues seguramente fue por la mala publicidad o fue por el mismo asquito que de pronto generó la primera película de Stallone, que pues la verdad pues muchos realmente odiaban al juez Dredd por culpa de Stallone. Y esta película curiosamente tuvo muy buenos comentarios de boca a boca, como dicen, yo supongo que influyó en podcast como este y todo esto. Y la película terminó vendiendo muchos Blu-rays y DVDs en Estados Unidos, siendo una de las películas más vendidas el año pasado. Entonces Carl Urban decidió lanzar la sugerencia a la gente para hacer una petición por internet para que Lionsgate, creo que es la compañía que estuvo detrás de esta producción, pues apruebe una secuela de la película de Dredd. Así que pues esta película que en cierto modo se ha ganado se ha ganado un grupo de fans, pero uno extenso. La verdad es de que pues están teniendo, pues de pronto buscando un apoyo por internet, de que los fans empiecen a firmar virtualmente en esta petición virtual a Lionsgate y digan, no, queremos otra película de Dredd, otra. Y pues yo creo que la verdad es de que en cierto modo sí se la mereció, porque esta película sí se tardó un friego en salir. No, la verdad es que la película, como dijo Quique, era bastante entretenida, pero no sé, Sub, Mois, si tengan algún comentario. No, pues la verdad no la vi. Pero ¿qué opinan de esta reacción que tuvo Carl Urban de decir, bueno, pues ok, pues si les gustó la película y quieren una secuela, pídanla, ¿no? Pues sí, está bien para reunir las peticiones suficientes para que la saquen, ya ver, comprobar qué tan popular es el personaje como para relanzar su película. Pues sí, porque pues ahora sí que realmente beneficio por cine no obtuvo, pero por venta de Blu-rays pues sí te llama la atención, es decir, fue la segunda película más vendida el año pasado en Estados Unidos, señal de que sí hubo quien dijo, bueno, parece que estaba buena, ¿por qué no la fui a ver al cine? Pues la compro en Blu-ray, ¿no? Claro que no son las mismas ganancias que obtendríamos en el cine. No sé, Kike, ¿qué opinas? Está bien chida la película, si no la han visto, véanla, de verdad, está muy padre. Digo, yo realmente no conozco tanto al personaje, pero fui con un amigo que... Ah, pues ha estado aquí con nosotros en el cinema, el buen Dr. Coloso, es súper fan de ese personaje, tiene muchos cómics y hasta tiene el casco, y se fue con todo el casco al cine, y si él salió fascinado, imagínense el que me estuvo platicando a mí de qué se trata y cómo está la onda, a mí me encantó, y yo que no conozco tanto al personaje, la forma en que trataron ahí las pastillas esas que se toman, drogas, está bien chido los efectos visuales. Y sobre todo que hay mucha acción y violencia sin sentido, como casi no me gusta. Entonces, digo, sí, la trama no está tan profunda, pero hay mucha acción y muy, muy, muy, muy padre, a pesar de que todo sucede en un edificio cerrado. Está muy, muy chido. Entonces, de verdad, de verdad, de verdad, vean la película, apóyenlo. Y de hecho, está padre que le den la voz a nosotros los fans, a nosotros quienes realmente somos quienes compramos o adquirimos el producto. Pues ojalá que sí nos hagan caso, que sí hagan otra película, porque digo, no puedo hablar mal de la de Stallone, porque digo, sí es como que en botana o así, no tomaban en serio el personaje, pero en esta otra película sí está tomado en serio, está bastante bien, y digo, yo sentí como que es una probadita, imagínense, me lo imagino que hagan una película ahora sí ya en campo abierto, haciendo despapalle por toda la ciudad y todo, con más jueces en acción, entonces pues yo a mí sí me gustaría ver más películas de este superhéroe, o antihéroe, como le quieran ver. Ah, ok. Pues yo creo que es una de esas políticas que nos hacen recordar que el público, los fans, son la ley, ¿no? Ellos son los que tienen que decidir finalmente. Y en ese sentido me alegran mucho estas políticas, ¿no? Cuando se ve que la posibilidad de que lo afecten directamente el público en general. Claro, es un personaje que me produce sentimientos encontrados, porque la verdad es el personaje en el que es el sueño húmedo de los fascistas, ¿no? Es el personaje en el que piensan cuando los fachos le hacen el amor a sus esposas, pero en general está chido que le den ese poder a los fachos. Así es. Y bueno, pues primero que nada, pues ahorita, pues antes de continuar, pues vamos a saludar aquí a Luis, que se acaba de conectar, pues ahora sí que va a servir como nuestro enlace entre el chat y nosotros. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, traigo música de fondo, estoy en Campus Party, pasé a saludar. Me perdí, ¿qué estaban hablando? ¿De qué película era? Ah, estábamos platicando de que están Carl Urban, el actor de Juez Dredd, anda proponiéndole a la gente que si quieren una secuela de esta cinta, pues de que vayan y firmen, ¿no? Okay. Pues que firmen la propuesta. Y por cierto, un saludo a la gente del Campus Party, que seguramente ya se andan asomando por curiosidad a ver qué está haciendo Luis. Y pues diles que se conecten aquí al Cinemás y que un saludo a todos ellos. Sí, sí es. Estamos... Creo que pues ya se debe estar llevando el cotorreo. Ahorita está un desmadre total. Parece que hay fiesta ahí al fondo en la entrevista. Yo ando trabajando de un lado para otro. Me di unos minutos para saludar, para compartirles. Vamos a tener torneos. Ahora sí, la información la van a poder ver en Reset, de mi parte. Tanto de varios videojuegos, para no robarles mucho más. Ok. Oye, Luis, ¿traes tienda de campaña? Sin albur. Fíjate. Hasta ahorita no tengo. Pero se supone que a las 10 iban a haber una junta donde iban a conseguirnos y la madre, para que pudiera dormir. De todos modos, tengo mi sleeping bag. Entonces, si el problema es no entrar allá, pues me tiro ahí en el tapete, me meto en mi sleeping bag y pues ahí duermo. De todos modos, muchos no vamos a dormir, vamos a estar viendo uno que otro detalle. Eso, bien, para sí, traerle lo último en el Campus Party directamente. Como enviado especial, cámaras y micrófonos al buen Luis Valtierra. Gracias por llamar, Luis. Sale, gracias, Luis. Pues ahí estamos y pues recuerda, ahí estás, ¿cómo se llama? Pues invita a la gente para que nos escuche ahorita que tiene una buena conexión y todo eso. Ojalá que no se nos caiga aquí a nosotros de este lado, ¿no? Pero bueno, pues ¿alguna cosa que más quieras comentarles? Los extraño, señores. Extrañé producir hoy el Cinemás. Ah, okay. Pero no pasa nada. No, pues, si tienen chances si son del DF, lo que nos escuchen, dense una vuelta. Creo que todavía, bueno, dense una vuelta, a ver si pueden pasar. Primero chequen la página, Campus Party. Y está muy chido el ambiente. Si no tuvieron esta oportunidad este año, pues sí, digo, va a haber más. Así es. Y pues aquellos que tienen su entrada al Campus Party mañana, jueves o viernes, creo que va a durar hasta el viernes o sábado. No, hasta el domingo. Hasta el domingo. Pues recuerden, ahí está el evento, y claro, vamos a andar tratando de tener a Luis, pues ahí que se conecten. Si lo ven, salúdenlo y saluden a la gente resetera. Y ahí vamos a tener seguramente que se esté conectando en algunos de los otros podcasts de Reset. Pero bueno, muchas gracias, Luis. Vale, nos vemos. Vamos aquí continuando con la programación. Y bueno, pues ya estábamos viendo aquí en el chat que Starscream pues comenta que el problema de una nueva película de Dredd es de que este cómic de origen británico, pues tiene una forma muy distinta de contar el humor y es muy violenta, ¿no? Y pues es una situación complicada, ¿no? Así como los norteamericanos como que no han querido adaptar, no sé, a otras historias de origen británico por esos mismos detalles, ¿no? Que tienen una forma de pensar muy distinta a la de los americanos y a veces salen pues historias a veces más fumadas, más violentas, más extremas que las que los americanos tratan de hacer, pero que siempre como que tienen esa restricción de quién sabe dónde para no hacerlas, ¿no? No sé, ¿algún otro comentario? Pues ya me di cuenta en el chat que hubo varios compadritos que no la han visto. Uh-huh. Sí, véanla. De hecho, Mick me extraña porque el Mick es un súper conocedor de los cómics. Acá rato nos anda corrigiendo el buen Mick Lantecutli. Dice que no sabía que el juez Dredd es de cómics. Sí, es de un cómic. Yo tampoco sé mucho, ¿verdad? Pero sé que es de un cómic. Pero igual, si no has leído el cómic, no importa. La película sí está muy buena. Vale la pena verla. Y pues nomás eso, precisamente, que hay bandita que no la ha visto. No tiene oportunidad de verla. Dense la oportunidad, si pueden, en 3D. La verdad que es de las pocas películas que sí vale la pena el 3D. Así es. Y bueno, pues vamos a dejar en paz al juez Dredd un rato. Y yo creo que el tráiler salió un tráiler esta semana, la cual, pues, bueno, ahí antes de pasar al tema, Ícaros hizo una pregunta de que sí es cierto que juez Dredd nunca mostró su cara en el cómic y por eso Sylvester Stallone salió tan criticado en la cinta. Pues ojalá fuera nomás por lo del casco, pero Stallone fue destrozado por muchos otros aspectos, o sea, fue una historia bastante refumada, ¿no? Pero sí es cierto, Dredd nunca se quita el casco en el cómic y creo que... Por más madreado que esté el casco, lo que sea, nunca, no se le ve el rostro. Nunca. Y de hecho es de las partes que gustó en esta película precisamente, y como dice Ícaro, en la otra pues ahí como que sí se burlaron del personaje, sí. Pero en esta mantiene la esencia, mantiene... Todo, o sea, no sé, yo sí les digo que vayan y vean, aunque no sean fans del personaje vayan y veanla. Así es. Bueno, pues vamos a ver acá que de pronto sí me equivoqué en algo ahí cuando estaba platicando de Dredd y Betotti me dice, ¿americanos de dónde? Ay, caramba. Bueno, ahí vamos a platicar entonces ahora sí por fin de la tercera nota del día de hoy. Que hoy sí tenemos bastante mucho de qué platicar. Y pues bueno, no sé si recuerdan a Keanu Reeves, este actor que salió en la película de Matrix, que ha salido en Constantine y que pues ha sido hasta víctima de muchos memes en internet con el famoso Chat Chinu o el Keanu triste o el Keanu conspirador. Pues bueno, ya regresa aquí el buen Keanu Reeves en una película que se llama Los 47 Ronin. Ronin, pues es una palabra japonesa que determina a los samuráis que no tienen un amo. Y esto de los 47 Ronin es una, pues es un hecho histórico que ocurrió en Japón, en la cual 47 samuráis se quedaron sin un amo y decidieron tramar la venganza, vengar a su amo matando al tipo que lo mató. Pero bueno, obviamente, pues hubiera sido muy aburrido contar una historia así, así que Keanu Reeves al lado de Kari Hiroyuki Tagawa, no sé si recuerdan al buen Shansung de Mortal Kombat, y a Rinko Kikuchi, a quien vimos recientemente en Pacific Rim, pues bueno, protagonista en esta película que se va a estrenar para la Navidad del 2013 en Estados Unidos, y en la cual pues vemos que Keanu Reeves interpreta a un mitad japonés, mitad británico, que se llama Kai, el cual pues pues es sometido a la esclavitud y a muchas humillaciones, pero en un momento también le secuestran al amor de su vida, y eso lo motiva a unirse a los 47 samuráis sin amo para poder rescatar a la chica, y obviamente pues aparte ayudar a los samuráis a cumplir con su venganza. Pero obviamente esta película hubiera sido como me aburría ver puros espadazos así nomás entre samuráis, pues le metieron monstruos, le metieron fantasmas, le metieron un frío de cosas bien fantásticas, y pues vamos a ver cómo le queda esta película. Ojalá que Neo haya aprendido también ¿cómo se llama? Ha aprendido el camino del Bushido para hacer bien las peleas, porque la verdad a mí se me hace muy raro ver a un americano haciendo la de samurái. Digo, Tom Cruise no era samurái afortunadamente, pero ¡ay caramba! Ya como que de pronto a mí sí me preocupa esta cinta, no sé ustedes. Pues deberían ponerle el penúltimo samurái, ¿no? Yo creo que sí, casi, ¿no? Yo creo que va a terminar siendo estas películas del género de perdón por el colonialismo, que son esas de por alguna extraña razón cierto tipo de minorías solo pueden ser ayudadas por un extranjero que aprende su arte marcial. Y esperemos, yo realmente las únicas expectativas que tengo ante esta película es que sea una película de acción decente, ¿no? La verdad, eso de creer que agregándole dragones y fantasmas hace una película de samuráis más entretenida significa sencillamente que los guionistas y el director no vieron películas de Kurosawa. Así es, eso es lo que quería escuchar. Es que la verdad es de que hacer una película buena de samuráis en Japón no tiene estas criaturas fantásticas. A lo mejor puede haber uno que otro fantasma, pero realmente pues son así que el parte de eventos sobrenaturales, pero no tanto de fantasía, ¿no? No sé, Sub, Kike, ¿algún comentario de esto? Pues es que, bueno, tú primero, dale tú. Se ve interesante, más que nada porque parece que están agregando lo que son la mitología japonesa y todo eso en cuanto a la relación de los monstruos y los samuráis, pero a ver qué tal queda, a ver qué tal está el guión y a ver qué dice las actuaciones, que sí, en la de Tom Cruise sí me da retortijones hablar de él, pero a ver qué tal queda. Ay, definitivamente, ahí mi Tlantecutli dice, bueno, es que si quieren ver una película de samuráis, pues vean una de Kurosawa o una de Takeshi Kitano, ¿no? Digo, ya está mencionando ahí Los Siete Samuráis o Yojimbo, que sí, son excelentes películas de samuráis, aunque también Takeshi Kitano, sí, también se ha aventado muy buenas historias de samuráis. Y bueno, Kike, ¿algún comentario? Pues es eso, es que es lo malo de cuando americanizan, con permiso Moy, pues sí, lo quieren agringar, vaya, quieren agringar cualquier otra cultura, no nomás la japonesa, sino cualquier otra cultura. Le meten cuestiones que no van, pues ya sabes que te están vendiendo puro mugrero. Entonces, pues no hay mucho bueno que decir de esto, solo esperemos que no hagan tan mal trabajo. Ojalá y por lo menos las secuencias de acción o de las peleas las hagan con respeto y bien hechas. Pero realmente no espero mucho de esas películas. Y normalmente es cuando dices, bueno, no estuvo tan peor, cuando no esperabas nada, ¿no? Que, o sea, desde el principio dices, bueno, esto no va a valer queso, vamos a ver qué tal. Si me río una vez, pues ya por lo menos algo. Si me divierto en algo, pues ya al menos. Pero pues es de esas películas, no vas esperando nada. Y si te entregan nada, pues ya no te decepciona tanto. Pero pues sí, no, digo, no hay mucho. Más bien, no hay nada bueno que esperar de esta película. Esperemos que a mí no me vaya a dar el mismo sentimiento que me causó ver Memorias de una Geisha, que la verdad es de que se supone que era una historia de japonesas en Japón y con tradiciones japonesas, y terminó siendo una película de chinas con vestuario diseñado por una norteamericana y con peinados hechos por una italiana con música de un norteamericano y bla bla bla, ¿no? Que a mí pues la verdad sí me causó un frigo de coraje, pues digo, porque yo leía, había leído el libro y pues a mí me había encantado y esperaba algo muy japonés y de pronto salió una cosa que era todo menos japonés. Pues está claro, ¿no? Si la geisha la está haciendo una china, va a ser como un producto chino, ¿no? Un genérico intercambiable. Casi, casi. Sí, y fíjate, hasta Wolverine Inmortal se me hizo más japonesa que Memorias de una Geisha. Ya después lo platicamos. No, en serio, vamos a pasar a la, no sé si hay algún comentario acá, muchachos, no, dicen que está mejor la de los gatos samuráis. Bueno, de hecho, los gatos samuráis eran una caricatura japonesa, Me encorajino como Trapsan, pues sí, yo también me encorajino a veces. Bueno, vamos pasando a la siguiente nota, pues no sé si recuerdan a Abigail Breslin, esa chavita que salió en Little Miss Sunshine y que hace algunos años se aventó una película de zombies que se llamaba Zombieland, que la verdad había sido al lado de Jace Eisenberg y de Woody Harrelson, la cual pues nos ponía aquí a esta, y a Emma Stone, se me olvida Emma Stone por supuesto, en la cual pues interpretaba a una niñita que iba con otra, una chava más grande, pues así moviéndose por los Estados Unidos evitando a los zombies y se encuentran pues con la pareja de Jace Eisenberg y de Woody Harrelson y ahí peleándose por armas, por vehículos, por comida, por todo lo que se encontraban, ¿no? Pues bueno, pues Abigail Breslin vuelve al mundo de los zombies, ahora en otra película que se va a llamar Maggie, la cual pues va a protagonizar con el buen Arnold Schwarzenegger, y en la cual pues se habla de una niña que de pronto es infectada por un virus que la va a volver zombie, y ahora sí que pues al puro estilo de Dead Rising, su padre va a hacer hasta lo imposible por tratar de evitar que este virus pues ataque rápido a la niña, o sea, alentarlo lo más que pueda, y obviamente tratar de buscar una cura mientras se enfrenta a una gran cantidad de zombies y seguramente de humanos que se le van a poner enfrente. Esta película pues se espera para el 2014 o 2015, y pues no sé, ¿ustedes qué opinan? Otra película más de zombies a la lista. Pues no es que no esté muy, muy mala, o ya no digo tan mala, qué mal que estemos esperando lo peor de las películas, ¿no? Ya ni siquiera tenemos ganas, así como que oh, ojalá y nos sorprenda. No, ya nomás aunque no sea tan peor. Oye, esta niña le está yendo más o menos, ¿no? Después de Little Miss Sunshine le dieron 2-3 papeles que pues medio más o menos, ¿no? Ahí por ejemplo la de una romántica que sacó con la señora esta de Sex and the City, no me acuerdo cómo se llama esa señora. Sara Jessica Parker. Ajá. Creo que era la de Año Nuevo. Ahí por ahí se vio un papel ahí medio segundón, más o menos. Y ahora más recientemente en la de la llamada precisamente, uh-huh. Que sale con esta mujer, ¿qué onda con ellos los nombres? Storm, pero ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Ay, bueno, el chiste es que como que a ver si ahora sí ya levanta, ¿no? Porque después de Little Miss Sunshine como que los papeles que le tocaron, excepto la de Zombieland, como que más o menos, ¿no? Dejaban algo que desear, y cuando se ve que la niña tiene potencial, entonces ojalá, digo, también la película esta, pues es de zombies, no creo que vaya a resaltar mucho sus dotes de actuación, ¿no? Pero uh-huh. Pues a ver si la van tomando más en serio, porque digo, no solo porque está guapita, sino que, te digo, sí se ve como que sí le echa ganas, y a lo mejor podamos tener una actriz ya de carácter, y ojalá, ¿no? Ahí dice Makoto Ito, que mientras no sea como la de Mi Novio es un Zombie o Warm Bodies, por él está bien. Dice, bueno, o sea, es que sí, es cierto, esa película estuvo malísima. Moy, ¿sube algún comentario? Pues es que también de su primera actuación dejó la vara muy alta, ¿no? Little Miss Sunshine es un película, de humor negro, que de hecho hizo que varios actores que me cagaran la madre me caían bien en esa película. Entonces, pues ciertamente, con cierto tipo de papeles es difícil hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, y con cierto tipo de géneros. Y ya una vez ya con su experiencia en Zombieland, que me parece una muy entretenida película, pues da cierto espacio a la esperanza. Pero con Don Arnold muchas letras ahí, pues está como que extraño, ¿no? Pues habrá que ver qué pasa, ¿no? Yo creo que finalmente terminaremos viéndolo y terminaremos hablando de ella. Así es. Por cierto, es Halle Berry, la actriz que protagonizó con Abigail Breslin esta película de The Call. Ahí pues Kike ahí nos pasó el dato. Y no sé, ¿sube algún comentario de esta nota? Pues igual, ojalá salga buena, ojalá bajen la película al nivel de drama zombie, uh-huh. Al nivel psicológico y cosas así, y no la metan tanto en los niveles de acción desmesurada que luego se dan con Arnoldo Sánchez Pérez. Es que cómo sufrimos con ese apellido de Arnold Schwarzenegger, sí, sí. ¿Verdad? Y no, y espérense que al rato vamos a platicar de una actriz que tiene un nombre más difícil que el de Schwarzenegger, pero bueno, eso lo vamos a dejar para el rato. Y pues bueno, esta película pues se anda estrenando en el 2014-2015. Y pues bueno, ahí continuaremos dándoles más datos de esta película. Por otro lado, no sé si recuerden los videojuegos de Deus Ex, estos juegos que, pues, de hecho el año pasado salió creo que fue una precuela, si no me equivoco, de esta serie de juegos. Pues resulta que Deus Ex también ya va a tener una película. Como ustedes saben, ya se está poniendo de moda agarrar videojuegos para decir, vamos a producir una película, aunque a veces no llegan las películas a buen término. Digo, ya llevamos bastantes meses esperando a ver cuándo va a salir qué más datos hay de Assassin's Creed, qué datos hay de Metal Gear Solid, incluso qué datos hay de ¿cómo se llama este juego que salió? De Need for Speed. Pues bueno, también Deus Ex va a tener una película, no es que ando teniendo un problema con la red, no sé qué pex, no sé si tengan alguien más los datos para que podamos irlos platicando. No, pero bueno, el escritor va a ser Robert Cargill, el cual pues ya está dando detalles de esta película, son los primeros detalles, y la dirección va a ser a cargo de Scott Derrickson, el cual pues ha hecho películas de terror como Sinister o El Exorcismo de Emily Rose. Ahí ya me empezó a preocupar, ¿verdad? Bueno, de palabras del señor Cargill, dice que pues esta no es una película de videojuegos, sino una historia cyberpunk. Eidos Montreal nos ha dado muchas libertades en términos de historia. Ellos quieren que sea como una cinta como Blade Runner, pero sin tener que imitar la película de Ridley Scott. Es interesante la exploración de la mezcla de la humanidad con la tecnología, un mundo con un futuro oscuro y de espionaje corporativo. Siguiendo a alguien como Adam Jensen, quien es el personaje principal, nadie más fue considerado. Se planea remover elementos, personajes, tramas secundarias y conservar los temas centrales. Es importante explicar el porqué de algunas de las escenas favoritas del juego no funcionan en una película. Igualmente explicar al editor por qué lo más importante del juego podría no ser necesario para la adaptación. Los desarrolladores han trabajado en las peleas de los jefes del juego. La película construye la pelea. Creer que la cinta de Mortal Kombat era una buena adaptación de juego a película, una cadena de eventos podría llevar a la película hasta el tiempo en que ésta se vuelva el juego original. Pues, es lo que comentan en esta nota. Pues, yo creo que se va a basar en Human Revolution y pues, ya están diciéndolo, ¿no? Algunas cosas del juego las van a quitar, las tramas secundarias, seguramente la cuestión de la... Pues es obvio que nunca vamos a ver una película que emule un videojuego, es imposible, ¿no? A menos de que después salga algún concepto de cine en donde tengamos que estar dentro de la película, pero no sé qué opinan los demás. Pues yo creo que uno de los... Vamos, vas. Ok, bueno, yo creo que no va a haber uno de los elementos más inconvenientes de adaptar este tipo de juegos, que yo creo que es un inconveniente que también sería si intentasen adaptar Mass Effect, que es el asunto de la libertad de elección, ¿no? O sea, uno de los, al menos en el Human Revolution, que es el único que he jugado a cabalidad, tú puedes ir tomando las decisiones y el final del juego, y en la incluso hasta la alineación política, ¿no? Tiene un juego, tiene un final de derecha, tiene un final de izquierda y tiene un final ahí medio anodino. Entonces el asunto es que cómo puedes emular esa sensación en una película, es imposible, ¿no? Es cuando más notorio se hace que los lenguajes cinematográficos y el videolúdico, por llamarlo de alguna manera, son totalmente distintos. O sea, es muy importante todas estas ramificaciones narrativas, contextuales y factuales que tiene el juego como para llevarlo al cine, ¿no? O sea, en primer lugar podría parecer una idea interesante porque realmente el argumento de Deus Ex es muy chido, ¿no? Es muy interesante, combina todos estos elementos del género detectivesco con la ciencia ficción. Pero pues ese es el inconveniente, ¿no? Este asunto de la libertad de elección, ¿cómo lo retratas en una película? Así es. Ahí comenta Raúl Ícaros que un Mass Effect pues sin decisiones es hablar de Star Wars, y pues, tiene razón, ¿no? Quizá no sea tan bueno, quizá con mejor trama que Star Wars, por supuesto, pero es cierto, una película pues no nos deja esas libertades de decisiones que nos permiten los videojuegos, y como comenta Moy, sí está cabrón pues llevar a que un juego sea realmente fiel. Ahí mismo lo comentan en el chat. Un juego que dura de 8 a 15 horas es imposible que lo podamos resumir en una película de 2 horas, ¿no? No sé, Kike, Sub, bueno, de hecho sería Sub, ¿algún comentario? Sí, lo que iba a comentar, que siempre es muy complicado hacer una película de un videojuego, siempre se dan muchas complicaciones en aquello de las tramas y selección de actores y los guiones y demás. Pero pues a ver, esperemos lo mejor para esta. Igual lo que es el juego no le he entrado, pero mi opinión es esa. No han habido muchos aciertos en cuanto a películas basadas en videojuegos. Ahí de hecho preguntaba Icarus, porque pues en el reset pasado, que en donde yo estuve, pues sí, es que a... si está difícil. Si está difícil. Sí, síguele, Kike. ¿Kike? Que se cayó. Bueno, ahí estábamos. ¡Kike! Bueno, parece que Kike se cayó un momento de la llamada, pero bueno, comentábamos que Icarus, bueno, habíamos platicado en el podcast pasado que... perdónenme un segundo. Sí, pues se nos cayó Kike. les decíamos que platicábamos sobre Gran Turismo, que pues realmente no sabemos de qué puede tratar una película de Gran Turismo, pues ya está en preproducción, ¿no? Una historia... sabemos que Rápido y Furioso y Need for Speed pues tienen historias muy similares de carreras clandestinas y autos tuneados, pero Gran Turismo, que es un juego en donde lo único que haces es obtener licencias para conducir carreras más fregonas y colectar automóviles cada vez más rápidos, pero con tu dinero. Entonces yo creo que pues Gran Turismo no va a caer en esos géneros, va a caer como en un género más como automotriz tipo documental o algo así, no sé. Entonces, pues la adaptación de un videojuego a una película pues es muy complicada, y aunque podamos esperar con ansias una adaptación de Gran Turismo, yo creo que no se la vas a poder vender a todos por igual, no sé ustedes. Pues en general las películas que tienen como protagonistas autos ya para mí están descartadas ipso facto. Y realmente, pues sí, ¿qué harías? ¿Qué sería una película de Gran Turismo? ¿Un catálogo de autos de 2 horas y media? Uh-huh. Básicamente, ¿no? O sea, incluso hasta Need for Speed tendría más valor narrativo. Claro, suponiendo el valor narrativo entre una piedra y un libro vaquero, ¿no? pero realmente Gran Turismo es algo que... Me parece una idea imbécil intentar adaptar una película de un juego de tales características. Así es. A ver, déjenme, bueno, lo que trato de agregar aquí a Kike, que seguramente ya ahorita ya se vuelve a conectar en línea. Pues, y es que sí es cierto, ¿no? Pues como dice Icaro, la única manera en que podría funcionar un Gran Turismo sería que lo hicieran un simulador 4DX y que tuviéramos la posibilidad de manejar durante toda la película, pero ya sería demasiado, demasiado el choro, ¿no? Y pues bueno, y es que sí, por ejemplo, dice Futuro Hello, pues sí, podría llevar uno su tablet para ver el mapa de la carretera en tiempo real, y pues no, está cabrón. La verdad es que sí, serían muy bajas expectativas, tanto para Deus Ex como para Gran Turismo, así que pues bueno, ahí los vamos a andar dejando, ¿no? ¿Algún otro comentario? No. Bien. Bueno, la penúltima nota de esta noche es respecto a Star Wars. Como ustedes saben, toda la saga de Star Wars fue musicalizada por el compositor John Williams, este compositor que hemos visto en Tiburón, que hemos escuchado, perdón, en Tiburón, en Harry Potter, en todas las películas de Steven Spielberg, excepto El Color Púrpura, y varias películas así que del género. Y pues... ahora sí que StarWars.com, la página oficial de la saga, pues informó de que ya es oficial que John Williams regresa al puesto de director musical y compositor, pues ahora sí que para poner la música de Star Wars a todo lo que da. Entonces, pues no sé, muchachos, la verdad es que esta nota es bastante agradable. John Williams se ve bastante excitado con la idea de volver a una galaxia muy, muy lejana a poner la música y a tratar de colocar una canción que suene... pues igual o similar a lo que fue su marcha imperial o la fanfarria de Star Wars o incluso Duelo de los Destinos de la trilogía original. Así que pues ahí está John Williams listo para echarle nota musical a una de las sagas más importantes del cine comercial. No sé qué opinan ustedes. Pues realmente... Dale, Moisés. Pues realmente es una noticia que alegra, una de esas pocas buenas noticias que he recibido últimamente la saga. Entonces, espero, bueno, no, sabemos que va a ser un gran trabajo, ¿no? Sabemos que era un muy, muy, muy buen trabajo. Entonces, al menos si no nos cuentan la gran historia que merece Star Wars, ni se ve lo suficientemente bien, sabremos que se escuchará excelente. Así es, Kike. Pues es la única noticia buena que tengo de este el proyecto que traen ahora de hacer más universo de Star Wars. La verdad es que yo sí tengo miedo qué va a pasar, qué va a suceder. Tengo miedo, mucho miedo, pero esto me alegra y me tranquiliza hasta cierto punto. Es más, incluso puedo decir, mal harían si no incluyeran a este señor en eso, ¿no? Ya es parte fundamental de la saga, ya es el ambiente, ya es todo, ¿no? Digo, ojalá que además de que nos traigan las clásicas tonaditas, pues también haga cosas nuevas que realmente pues, sabemos que sí puede hacer. Uh-huh. Y que vaya, y que le pueda imprimir su sello propio a esta nueva generación de Star Wars. Así es. Y Sub, no sé qué comentario tengas respecto a esto. Pues sí, muy buena noticia para los fans y para todos, porque sí, grandes temas ha compuesto este John Williams. Así es. Sí. Aunque pues esto obviamente va a implicar que J.J. Abrams pues tenga que prescindir de su compositor de cabecera, que era Michael Giacchino, que la verdad también es muy buen compositor, pero pues bueno, ahora sí que la experiencia habla y hablamos de un hombre que ya estuvo en 6 películas de Star Wars y yo creo que no se le puede negar, la verdad, la oportunidad a alguien así, ¿no? Y no, la, pues verdad, la verdad es que igual, yo sí estoy... Igual, ¿sabes qué? Escuchar nuevos temas. Exacto, es lo que uno espera de John Williams. Esta nueva trilogía. Ya sabemos que, por ejemplo, la Marcha Imperial ya no se va a escuchar. Se supone que es episodio 7, sí. ya se supone que el Imperio se acabó. Pero bueno, quién sabe qué pudieran darse pues para idear la música para nuevos Sith o nuevos Caballeros Jedi. Ahí corrían los rumores, pero obviamente, como nosotros no somos de que queramos poner los rumores como algo así material. Pues ahí decían de que ya se manejan los nombres de Zac Efron y de Ryan Gosling para la episodio 7. Pero pues mientras no sean un hecho, pues no vamos a informarles más de esto, ¿no? Pero mientras tanto, pues ya tienen el compositor, ya tienen a Mark Hamill, a Harrison Ford, a Carrie Fisher. Y pues ahí va poco a poco acomodándose la situación. Creo que Chewbacca también ya va a entrar en la producción. Aunque bueno, no nos preocupamos mucho si no entra el actor original, ¿no? Siempre va a haber alguien que pueda caber dentro de ese traje de más de 2 metros de altura. No sé, ¿algún comentario más de Star Wars? Mi clan de Cutley dice en el chat que no se hace hacer más no se llama hacer más universos, es exprimir más a los fanboys. Pues sí, pero pues ¿qué le hace uno? La verdad es que si dicen Star Wars episodio 7, pues claro que voy a tener que ir a verla, a ver qué tal. Digo, me quejaré, tal vez me queje, pero de que voy a verla, voy a verla. Además de la gran cantidad de millones de dólares en mercancía que va a generar, ¿verdad? Porque digo, es lo que va a ocurrir inevitablemente, ¿no? Y que esa séptima película sin duda la va a disfrutar Disney ampliamente. Pero bueno, ya veremos cómo le queda esta película. Y bueno, vamos a hacer un conteo, porque ya estamos a 10 semanas del estreno de una película animada que yo creo que la mayor parte de la comunidad que le encanta el anime en México ya está esperando, que es Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses, que se va a andar estrenando a finales de septiembre. Por tanto, ya estamos a 10 podcasts de que se estrene esta película. Y pues para cerrar nuestra sección de noticias, pues vamos a platicar de que ya se están incorporando ya 3 voces más a la película. La semana pasada habíamos hablado de que Mario Castañeda y René García, las voces de Goku y Vegeta, pues ya estaban así que más que puestos para participar. Pues en estos días pues ya nos informaron que Rocío Garcel, quien hizo la voz de Bulma, tanto en Dragon Ball como en Dragon Ball Z, e incluso en Dragon Ball Z Kai, como Luis Alfonso Mendoza, este chavo que conocemos por la voz de Gohan adulto, y que pues obviamente también tenemos que agregar la voz de Daniel Larusso y de Leonardo de las Tortugas Ninjas, y finalmente Carlos II, el cual hace la voz de Piccolo, el cual pues pues también es una agradable noticia. Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses, Quique, y bueno, ahí también Carlos II, la voz de Piccolo, también ya está, ya dijo, yo también le entro, y también claro, René, también ahí se dio el comentario de que el compositor de la adaptación al español del tema original de Dragon Ball, también le va a entrar a cantar la versión en español de la nueva película. Así que poco a poco se está armando el viejo grupito de actores de doblaje que participó en la serie original de Dragon Ball Z, y pues ahora sí que todo, yo creo que esto le está metiendo todavía más hype a la película, no sé ustedes. Sí, como fan de la serie, yo sí ya estoy emocionado hasta que salga la película. No he querido ni leer la reseña que tenemos en Reset, porque sí viene ya con spoilers y cosas así, pero sí, ya estoy entrado con eso. Así es. Oye, pues es lo de Carlos II ya se veía venir, eso ya realmente. Sí. Ese ya era de ya. Lo chido es que viene Bulma y lo chido es que viene, ¿cómo se llama el compadrito que canta? Ay, se me va el nombre de este cuate que. Luis Miguel. No, en serio. Bueno, el chiste es que se están integrando más voces icónicas. Y pues no sé, o sea, quiere decir que sí le están echando ganas. Quiere decir que nos van a entregar un doblaje de calidad, algo de lo que esperamos los fans. Entonces, pues ojalá y así sea. Y pues ya ni les voy a decir que vayan y apoyen, porque pues ya hubo preventa, ya sacaron los boletos. Entonces, pues todo mundo vamos a ir a ver esta película y ojalá y nos hagan contentos. Digo, se ve que le van a echar ganas y que nos entregan al final de cuentas un doblaje de calidad, porque la animación pues ya sabemos que sí. Solo esperemos que el doblaje también, porque eso realmente influye aquí en México. Y en que sea un éxito, ¿no? Digo, más allá de que la historia sea buena o no, o sea pan con lo mismo, el doblaje realmente nos llega. Así es. Y pues bueno, yo creo que pues la verdad es de que algunos sí estamos esperando la película, otros dicen, ay no, otra vez Dragon Ball, no, o sea, el anime es el diablo, pero bueno, eso fue una conspiración que hicieron las televisoras para poner reality shows. No, pero... aquí dice Reset, ¿se imaginan el tema de Dragon Ball Z cantado por Luis Miguel? No, pues me imaginaría pues lo que pasó con la película del Jorobado de Notre Dame, no sé si sí. Que el tema de, ¿cómo se llama? La cantó Luis Miguel, y yo creo que ahí fue donde empezó a decaer gacho el género de películas animadas musicales de Disney en este país. La neta. Porque después creo que Lucero cantó la de Mulan, y después Phil Collins cantó en español la de Tarzán, y ya con eso yo ya pedí que no hicieran más películas de eso. Pero bueno, pero bueno, ahí lo vamos a dejar. Pues la verdad sí que la sección de noticias estuvo bastante llena de notas, y ahí junto con la cobertura en vivo que tuvimos ahí del Campus Party gracias a Luis, pues yo creo que pues ahora sí se nos fue buen rato. Pero bueno, vamos pasándonos a las reseñas del día de esta semana. Y creo que yo nomás vi esta película porque tuve la fortuna de que me invitaran a verla, que es nada más y nada menos que Ladrones de la Fama, de Bling Ring. Esta película que es dirigida por Sofía Coppola, y la cual pues cuenta con la actuación de Emma Watson, y todo el mundo, yo creo que muchos se ponen a pensar, no, pues Emma Watson en un papel que es completamente diferente a lo que hemos visto de sus papeles de una chica que siempre ha sido como que tratando de integrar a los otros personajes a su círculo, a su historia, o de que se integra de una manera, como en el caso de Hermione, a un grupo de amigos que son Harry y Ron, y pues bueno, que una historia que transcurrió 8 películas. O en el caso de Las Ventajas de Ser Invisible, donde ponen que pues es una chava que de pronto atrae al protagonista, que se integra a la sociedad de la escuela cuando es un tipo que realmente lo único que quería era estar solo. Pues bueno, si ustedes esperaban algo así de Emma Watson, podrían llevarse una decepción, pero aguas. La actuación de Emma Watson aquí pues es interesante, porque es un, si bien no es el protagónico, es un personaje que da un cierto tono pues entre cómico y patético a la historia. Pues tanto Emma en que hace el papel de se me fue el nombre de la chica. Bueno, se llama Nikki su personaje, es la amiga de un chavo que se llama Mark, que es en realidad el protagonista de esta historia, que es un chavo que acaba de entrar a una escuela y de pronto pues se conoce a otra chava que se llama Rebeca, y Rebeca pues tiene una extraña fascinación ¿cómo se llama esta manía por robar? Pues de Moy, no se me olvida la palabra. Kleptomanía, al puro estilo de, tiene una manía por la cleptomanía, bueno, perdón por el pleonasmo. Y entonces pues esta chava pues poco a poco empieza a tener interés en entrar a las casas de los artistas y sustraer sus cosas y sentirse parte de ese mundo de glamour que pues traen estrellas como Paris Hilton, Kirsten Dunst, Orlando Bloom y otros actores a los que les cometen hurtos. Y pues bueno, obviamente pues vemos en esta película de Ladrones de la Fama pues una forma entre satírica, algo de gracia y algo de pues ha sido humor negro, de ver cómo este grupo de chavillos, bueno, 4 chavas y un chavo que pues sí le tira un tantito hacia salirse del closet, pues a tratar de sentirse parte de esa sociedad tomando sus cosas. Entonces, pues es una trama que a lo mejor no es muy convincente para las películas que vemos en el verano. Realmente no esperen ver una película de acción o una película de aventuras, porque realmente no lo es. Es una historia que pues en cierto modo te está contando un hecho que pues se platicó en una revista llamada Vanity Fair, Feria de Vanidades, sobre precisamente un grupo en la vida real que se metía a las casas y robaba las cosas. Y pues realmente, pues la historia, pues sí, así tomando en cuenta que está basada en hechos reales, pues esperen una historia algo predecible, algo como una especie de crítica a una sociedad hueca y consumista, que es víctima de un grupo de adolescentes huecos y consumistas que toman las cosas que consumen los ricos, ¿no? No son unos Robin Hood, simplemente toman las cosas porque las quieren tener y ya. Y si les sobran algo, pues lo venden tranquilamente. Pero bueno, y vemos cómo esta historia que va pues entre los robos y los excesos, pues lleva a un final bastante predecible, que seguramente a lo mejor van a decir, bueno, interesante, ¿no? Lo chido, pues, de esta película, pues yo creo que la dirección de Sofía Coppola, la verdad es que la historia hasta eso es bastante digerible, aunque ya sabemos que pues como que ha tenido uno que otro errorcito Sofía Coppola, por ejemplo el caso de la película de Kirsten Dunst que se llama María Antonieta, que la verdad es que sí fue demasiado hueca la película, esta película como que amenazaba con caer en ser algo hueca. Y también la actuación de Emma Watson, que si bien no es lo que uno espera de ver de Emma Watson, lamentablemente no muestra mucho, y eso a lo mejor va a espantar para muchos de los caballeros que nos estén escuchando, pero hace una actuación que a lo mejor sí podría considerarse interesante, porque vemos a una chava que usualmente nosotros vemos en la vida real como alguien inteligente y firme, pues aquí interpretaba a una chava pues exhibicionista, vacía y con una mente hueca, ¿no? Y la verdad es de que pues es un personaje que pues de pronto sí te sorprende, ¿no? Los puntos malos, pues la película, pues como les digo, no es el tipo de películas que veríamos en el verano, es un tanto, pues se puede decir lenta, se puede decir que no hay una trama, no hay momentos que digas tú, wow, que te quedes impresionado por ver la película, y pues a lo mejor hasta en algún momento vas a decir, ay, qué hueva de película, ¿no? Eso sí, el soundtrack está muy chido, con mucho tono electrónico, mucho tono indie, está pues bastante interesante en ese punto. Y pues yo en lo particular, bueno, no exhibicionista, pues sí, muestra mucha pierna, perdón, se me fue la palabra, no exhibicionista, muestra carne, pero no mala suficiente, dices. Y pues así, si esperan algo así intenso, con mucha carne o muchas escenas eróticas o cosas por el estilo, yo les recomendaría mejor que vean Spring Breakers, ¿no? Que creo que tiene mucho más que eso que Ladrones de la Fama. Ya si buscan una película... Pero pues, te quedas dormido con Spring Breakers, no vale la pena. No, pues entonces esta también como que queda mal, ¿eh? Pues que la verdad es que esta película está más como orientada para aquellos que les gustan así ver cosas de chismes de la moda y cosas así, porque la estás viendo así como un reality de E! Entertainment o de TMZ, ¿no? O sea, la neta, hasta terminas odiando a los personajes. No ganas ni siquiera empatía. Entonces, pues, igual te sales y no pierdes gran cosa. Pero no sé qué opinen los demás. Digo, si decía, por lo que he platicado, ¿les atrae ver esta película? Pues, sí vi el tráiler y se veía hasta cierto punto interesante. No sé, creo que hacen ver a los artistas medio mensos. Y sí, la idea era ver a una faceta de Emma Watson distinta a lo que estamos acostumbrados. Entonces, pues no sé qué tan entretenido puede llegar a ser esta cinta. O sea, ¿realmente la recomiendas para ver o está como que medio así, medio...? Pues mira, si estás cansado de las películas de acción, pues un buen break, ¿no? O sea, decir, la voy a ver porque no quiero ver otra vez, no quiero ver películas de acción, o no quiero ver los estrenos del verano, que siempre son películas que no tienen nada que mostrar más que acción y efectos especiales. Pues sí, esta película, pues sí, no tiene nada de eso. Entonces, pues es una película que puede ser un buen break. Pero pues yo creo que nomás, ahora sí que les dejo el gusanito de la curiosidad. Y si ustedes la quieren ver, pues adelante, ¿no? Realmente no. Yo les digo que sí está la película, pues interesante, pero no como para que digan, la voy a volver a ver porque Emma Watson se luce en esa cinta, pues no. no sé, algún otro comentario, muchachos. Pues sí, igual darle el beneficio de la duda. Tampoco he visto los trailers de la película, pero sí, la reseña está interesante para irle a dar una checada. Así es. Pues yo creo que pues sí, denle una checada, la verdad es que yo le pongo un 7, 7.5 de calificación. no esperen tampoco la super mega película que vaya a pelear los Oscars a finales de este, el próximo año. A lo mejor algo le puede caer a Emma Watson, pero pues realmente no tampoco la gran película de Sofía Coppola, ¿no? Digo, si quieren ver algo grande de Sofía Coppola, pues mejor vean Perdidos en Tokio, que es sin película, ¿no? No sé, ¿algún otro comentario más? Si no, para pasarnos a... Bueno, ya una última. Yo más estoy esperando a Emma Watson, pero en la película de This is the End. Ándale, esa película sí, sí se ve bastante hilarante. Y todos los demás que van a salir ahí, que sí, se interpretan sí, a sí mismos y se burlan de ellos mismos. Seth Green, Michael Cera, sí. Incluso va a salir hasta el chavo que sale de McLovin en la película, ¿no? Van a salir. Sí, sí. Pues es del director de Pineapple Express, que pues fue una buena comedia, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa ahí, si Emma Watson en el tráiler se veía bastante, completamente distinto a todo lo que ha hecho en sus películas, incluso en Ladrones de la Fama, y pues vamos a ver qué hace, ¿no? Ahí comenta Futuro Hello si Emma Watson va a ser como Alicia Silverstone. No lo creo, a lo mejor Emma Watson yo creo que se va a retirar con más dignidad que Alicia Silverstone. Alicia Silverstone cometió el gravísimo error de meterse a una franquicia que la quemó completamente, que fue Batman. El Batman de Joel Schumacher, y eso fue lo que la acabó, la apabulló. Porque iba bien, pero pues esa película realmente quemó a todos los que están ahí, excepto a George Clooney. Arruinó la carrera de todos. Sí, lo bueno es que George Clooney, pues todavía, ¿cómo se llama? Su respaldo de. Su respaldo de la serie de ER, pero pues los demás no. Ahí se nos volvió a caer el Kike Kabuto, pero bueno, ahorita que se nos vuelva a conectar, pues. Pero bueno, ahí pues vamos a ver qué es lo que pasa. Pues si realmente esta película, pues yo se las recomiendo, como les digo, si quieren darse un break de las películas veraniegas. Y hablando de películas veraniegas, en lo que Kike se conecta, pues vamos a empezar a platicar del tema de la semana y de la segunda película que se estrenó este fin, que pues es el caso de Wolverine Inmortal. Inmortal, ustedes saben que sí lo estoy pronunciando bien, ¿verdad, muchachos? Porque, ay, caray, este Wolverine cómo me da problemas para pronunciarlo. Bueno, como ustedes saben, Logan, este personaje que hemos visto en, pues ahora sí que ya se ha vuelto el super multiusos de Marvel Comics, porque, digo, no solamente ha salido en, o sea, es un personaje que originalmente fue hecho para enfrentar al Hulk, y era así que un miembro, pues era un personaje que pues en el primer cómic su misión era acabar con Hulk, pero pues se les atraviesa Wendigo y de pronto la pelea la dejan para otro rato, y ya después vemos cómo Wolverine después se integró al Alpha Flight, que era como los Avengers canadienses, y obviamente pues él era el menos canadiense de los canadienses, porque ustedes saben que los gringos siempre pintan a los canadienses como gente simple, gente de buena onda, gente cool, y no. Pero no, los Wolverine es todo lo contrario, es el canadiense más rudo que hayamos visto en la historia. Y también pues tenemos que pues Wolverine al poco tiempo lo hemos visto ya no nomás en Alpha Flight, sino en los X-Men, que obviamente fue el grupo donde más lo conocemos, y hasta en los Avengers, y ya nomás falta que lo metan a los Cuatro Fantásticos para que digan que ha estado en todos los grupos, ¿no? Así como muchos esperan ver a Spider-Man en los X-Men, que es el único grupo que le falta al Hombre Araña para entrarle, pero lo bueno es que no es mutante. Qué bueno, ¿verdad? Pero pues ya sabemos que Wolverine sí es mutante, bueno, lo mutó, pero sí es mutante. Bueno, es un metahumano. Bueno, como le dirían. Pero de todas maneras, pues Wolverine se ha vuelto como que uno de los personajes más importantes de los X-Men. Yo creo que el más importante por ahora, porque realmente muy pocos personajes han tenido sus propias sagas, lo han puesto en otros equipos, lo ponen incluso de pivote en algunas sagas de cómics, en donde dice, bueno, ¿y con quién peleo, no? Porque creo que en una saga que se llama Avengers contra X-Men, Wolverine era tanto de los Avengers como de los X-Men, y ya no sabía si mejor atacarse él solo con sus garras para pues a ver si con eso generaron un desempate. Pero el caso es de que Wolverine es uno de los personajes más populares del universo Marvel, y por tanto, pues no ha tenido solamente participación en las películas de X-Men, sino que ha tenido dos películas. Entonces, ya sabemos que aquí Logan pues sí ha sido mostrado aparte en todas las películas de X-Men, incluso teniendo un espacio muy breve de unos 5 o 10 segundos en X-Men First Class, pero están todas las películas de los Hombres X, desde la primera hasta esta que se estrenó el viernes pasado. Pero bueno, vamos platicando un poquito de no sé ustedes, del respecto al Wolverine del cómic, no sé qué tal es, si les ha latido o ya sienten que le han movido demasiado a este personaje. Pues tiene mucha tela que cortar y tiene mucha cola que le pisen también. Me gusta que empezó siendo un segundón, me gusta que no tenía tanta protagonismo y me gusta el hecho que al final le hayan dado su espacio, su papel y que hayan desarrollado su personaje un poco más allá, porque de hecho se presta, o sea, el hecho de que sea casi prácticamente inmortal y que tenga muchos años de edad, o sea, que ya está bien rocón y que le haya tocado vivir muchas cosas de la historia de la humanidad, da pie para muchas cuestiones, tanto del pasado como del futuro. Por ahí está el cómic de Old Man Logan, se lo recomiendo bastante, donde ya pasa en un futuro donde ya está medio rocón, pero está muy muy bueno. O igual, no sé, aquellos cómics donde Wolverine todavía no le ponían su esqueleto de adamantium y todo era con los huesos y así, que anda escapando, que lo andan persiguiendo, tiene muchas cuestiones, le meten muchas cosas. Y también me agrada los crossovers que han hecho con él, por ejemplo cuando peleó contra Hulk y que lo parte en dos. Me gustó una vez que se encontró con Spider-Man, precisamente ya ven cómo es Spider-Man de hablantín y que no lo tolera. Y así diferentes crossovers que le han hecho, me agrada realmente. Es un personaje que a lo mejor no soy tan fan de él, pero lo que más me gusta son esas mezclas que meten cuando lo hacen un poquito más oscuro y cuando lo hacen un poquito más violento. Esos son los que realmente me gustan. La cuestión que le metieron, que el hijo y esas ondas, ya no me gustó tanto. Pero digamos que es un personaje lo suficientemente complejo y también lo suficientemente famoso como para que le hagan una película. Ojalá y ahora sí le hagan una película que levante su nombre, porque hay muchas cuestiones que pueden meter y no sé por qué están metiendo estas ondas. Pero bueno, ahorita ya que entremos a las películas, me desquito a gusto. Moy, suba algún comentario de este Wolverine de los cómics. Pues sí, ha tenido muy buenas sagas este Wolverine. Ha tenido muy buenas historias, ha tenido muchas aventuras. Una de las que sí me sorprendieron, no sé si es spoiler o no, pero fue cuando le sacaron el adamantium. Atracciones Fatales, ¿no? En los 90. Sí, sí. Sí, no, ese cómic estuvo bien fregón. A mí la verdad es que uno de los mejores momentos de la saga. Ajá. Sí, no, de hecho por ahí lo tengo también, con lo que pasó ya después de que ya era un segundón. Sí, sí, no, eso es definitivo. Ajá. No sé, Moy, ¿algún comentario? Pues por algo es el mutante más aclamado de los Hombres X. Y realmente es un personaje, pues, encantador, ¿no? Realmente es el que ha tenido, el que ha protagonizado muchas de las series más interesantes. El que realmente mucho es en muchas de sus versiones, incluso por ejemplo cómo llega en los de Ultimate X-Men, cuál era el punto, y que yo creo que parte importante de este carisma que tiene el personaje, aparte de ser un badass en todo el sentido de la expresión, es que es bueno, solía ser muy misterioso, ¿no? O sea, realmente este rollo de saber cuál era su origen, su génesis, ¿no? Yo creo que daba pie a que se volviera un personaje bastante atrayente. Ay, ¿Moy? Moy, ¿dónde estás? Se nos cayó, si no le cayó un ninja o algo. Wolverine. No. Bueno. Aquí está, ya volví. Ya pateó al ninja, continúa. Pues realmente esto que su, como decía, desde su pasado, como solía ser misterioso, lo convertía en un personaje bastante atrayente, ¿no? Sí, no, definitivamente Wolverine, cuando lo pusieron al inicio, pues sí decías, ah, interesante, este cuate sí fue un fiero rival de Hulk y todo el despapalle, y ya cuando aparecieron los Hombres X, pues dices, bueno, ¿y este tipo qué es, no? O sea, es un mutante, es un animal mutado, porque muchos veían cómo peleaba Wolverine y decían, es que más que humano es un monstruo, ¿no? Literalmente era un lobo humano, ¿no? Y muchos decían, un hombre lobo, un lobo mutado en hombre o algo así. Y pues ya después empezaron a manejar un origen bastante interesante de Wolverine, empezaron a meter lo de las garras, de que su esqueleto es de adamantio, que tiene un factor de curación que le ha permitido vivir muchos años y le ha permitido, pues ahora sí que gozar de las ventajas de ser pues prácticamente inmortal. y por otro lado de gozar de esas de sufrir las desventajas de serlo, ¿no? De ver cuántas mujeres han muerto en sus brazos, ya sea de manera trágica o por el paso del tiempo, y del simple hecho de no poder morir por lo mismo, ¿no? Y eso es algo que pues bueno, ya parece que ser una chica Wolverine es como ser un Stark. Exacto, ¿no? No, y aún así, a pesar de que pues es un personaje que pues usualmente pues no es un personaje muy bueno, es un personaje que en los cómics se ve chaparrito, o sea, no es tan alto como en las películas. Es chaparrito, greñudo, literalmente greñudo, con el peinado más extraño que hayamos visto, y pues ahora sí que la personalidad más desagradable que hayamos conocido, no deja de tener cierto, pues ahora sí que es que de pronto hasta liga un montón de chicas guapísimas, ¿no? De hecho, se le han atribuido un friego de novias a Wolverine. E incluso estuvo a punto de casarse varias veces, y varias de sus amantes o de sus novias o ya han muerto o simplemente no quieren saber de él por lo mismo, ¿no? Hay algo que también es muy interesante de Wolverine, bueno, en bastantes líneas, que es como, es atormentado pero no es chillón, pues, ¿no? O sea, no como muchas veces lo es, no sé, por ejemplo Superman en DC, ¿no? O ese tipo de cosas. O sea, que realmente ve que es un personaje que sufre, pero tiene una forma muy digna de sufrir, pues, ¿no? Sí, tiene cierto orgullo ante la desolación. Así es. No, y definitivamente, pues, ese tipo de experiencias son las que han hecho que Wolverine pues se vaya haciendo más que un guerrero fiero, pues sediento de sangre, pues más bien un guerrero que trata de hacer las cosas con más precaución, ¿no? Con más experiencia, se puede decir. Y esto pues lo ha hecho un guerrero formidable, ¿no? Porque a veces, aunque aún así a veces es incapaz de tomar decisiones por sí mismo por ser igual de brutal y sanguinario, ¿no? Pero bueno, ahí De hecho, ahorita que dijiste brutal y sanguinario, de hecho también es la parte que me gusta de Wolverine, es que se presta tanto a su personaje a que le den varios giros. Por ejemplo, también hace como unos par de meses me prestaron un cómic muy bueno, ahorita no me puedo acordar el nombre, donde me muestran a un Wolverine súper violento, súper... Acá me recordó a los buenos tiempos cuando leía Lobo. Se la pasaba estripando a todos, y realmente literal se pasaban las tripas en el cómic. Digo, obviamente era para adultos, dice, lectores maduros, pero me gustó, fíjate, es una faceta de Wolverine que no me hubiera imaginado y que realmente le queda. Digo, la forma de ser de él, como que lo habían lo tenían ahí atrapado, y le querían sacar precisamente su factor de curación para curar al hijo de no me acuerdo qué villano. Y entonces hasta que por fin se libera y a todo mundo le parte y lo corta y le saca que las tripas, está muy bueno. Pues de hecho en una está línea la de enemigo público, cuando por ciertas razones Wolverine se vuelve contra los superhéroes de Marvel, realmente los pone en jaque, ¿no? Haciendo gala de tanto sus habilidades como de su pues instinto asesino, ¿no? Sí. Y es que esos detalles hacen de Wolverine un... Así que si lo vuelven villano de Marvel, Dios santo, así que agárrense todos, porque una pelea así sí se torna de proporciones sangrientas, pero así que corre la moronga sabrosamente, ¿no? Ya ha pasado, una vez lo estuvo controlando la mano. Sí. Y pues ahí, ¿no? Así es justo esa línea de enemigo público. Sí. Sí, no, y definitivamente sabemos que Wolverine puede ser un personaje sumamente sanguinario, pero que puede ser en el nombre de la experiencia... Pues controla eso porque sabe que pues tampoco es lo correcto, ¿verdad? Imagínense si fuera villano Marvel 100%, pues veríamos muchísimos cómics para adultos basados en Wolverine. Qué chido. Oye, ahí nomás darle voz al chat, dice el Betote, dice... Creo que lo peor que le pudo pasar a Wolverine es contar demasiado su pasado. El misterio era más padre. Y Goku también puso ahí que cuando se vuelve loco y animalesco es cuando Magneto le quita el adamantium. Sí. Sí, pero pues tampoco podía usar... Pero las garras de hueso no eran tan efectivas como las garras de adamantium. Si hay algo que se disfruta de Wolverine es cuando ya está completamente fuera de control. Sí. Y está tirando moronga por todos lados. Y sí, literalmente en modo berserk. Sí. ¿Y cómo usa sus garras? O sea, de repente lo hemos visto, digo, obviamente cuando saca las tres garras, pero por ejemplo, desde que saca nada más las dos de las orillas y agarra un cuate, ¿no? Y de ahí lo de la barbilla lo tiene tenido, órale, no me hagas sacarla de en medio porque caminas. ¿No? Sí. O cuando nomás saca una, la del dedo índice y raya cosas o así, o simplemente saca la del medio y te muestra lo que piensa la gente. Miren, miren. que las usa desde sacapuntas hasta para hacer operaciones a corazón abierto. Sí, literalmente a corazón literalmente. Abierto. O incluso para escalar, ¿no? Cuando necesita un apoyo para escalar, puede usar las garras como un apoyo para subir, al cabo que finalmente el adamantio no se rompe. Abre latas y para cortar la fruta, la comida. No, ese Wolverine es un mil usos. Las navajas suizas le vienen guango. Así es. Pero bueno, en los cómics ya sabemos, Wolverine es un personaje que pues para muchos es formidable y que de hecho yo recuerdo cuando estaba en Avengers que me daba risa ver que cuando vivían en el mismo edificio Logan y Peter Parker, siempre el sufrido era Peter Parker porque Logan pues tiene una extraña atracción por las pelirrojas y resulta que su esposa era pelirroja, ¿no? La de Peter Parker. Entonces siempre estaba Peter Parker casi a punto de querer meterse a trancazos con Wolverine por eso, ¿no? Pero vaya, tenía que aguantarlo, ¿no? Porque de otra manera, pues de dónde sacaba para comer, ¿no? Pero bueno, vamos pasándonos a las películas. La verdad es de que pues una de las cosas más cuestionables ha sido la forma en que Wolverine ha sido representado en las películas. Y pues esto resulta principalmente por el hecho de que el actor Hugh Jackman no es precisamente, no tiene, bueno, es un actor pues que, contrario a Wolverine, al 1.65 que vemos en los cómics, Hugh Jackman es muy alto. Y pues aparte pues le ha dado una forma de representar, pues yo creo que sí es cierto, muestra un Wolverine bastante cool en la personalidad, porque no vemos que sea tan misterioso tan amargado como uno quisiera ver a Wolverine, pero también esa ligereza le ha dado como que también una cierta sensación de decir, no, es que este cuate es demasiado carismático para ser Wolverine, y por otro lado como que literalmente se roba la cámara en todas las películas en donde ha aparecido, bueno, excepto en First Class, porque pues, ahí nomás le dieron 10 segundos, pero... Ya, y se robó la cámara también. Y también se robó la cámara, ¿no? Pero aún así como que dices, es que parece que todas las películas de X-Men donde sale Wolverine, pues es de haberse mejor llamado Wolverine y los X-Men, ¿no? Como terminó llamándose la serie animada de Disney hace algunos años, ¿no? No sé qué opinan al respecto. Ciertamente, al ser el personaje más amado, yo creo que sí, por valor comercial se le dio mayor protagonismo. Aunque también lo otro que tiene es que si estás compitiendo con el Boy Scout niño bueno, medio mamón de Cyclops, sí, pues obviamente va a ganar más peso el personaje. Pero el inconveniente es que a veces parece como cierta pereza de los guionistas que resultan incapaz de desarrollar el resto de los personajes para que también sean interesantes. Exactamente, y eso yo creo que fue el problema de las dos, de las tres primeras películas de X-Men, ¿no? Ahorita comentaba Ícaros, es que Wolverine es como el Iron Man de los X-Men. Yo pienso que más bien era como era los X-Men como Rafael a las Tortugas Ninjas, ¿no? Rafael era un personaje que si bien tenía las armas más débiles en teoría las más cortas y débiles del grupo de las Tortugas Ninjas, era el más sanguinario de los cuatro, ¿no? Yo creo que por eso el maestro Splinter no le dio las espadas, porque si Rafael hubiera tenido espadas, hubiera sido el más asesino de los cuatro. Pero no obstante, también veíamos una personalidad, pues, pero era también el más carismático de los cuatro. En cierto modo, te simpatizaba más Rafael que Leonardo, ¿no? Igual que en el caso de Wolverine y Cyclops. No sé si la analogía quedó bien. Perdón, es que ando posteando las imágenes. Oye, pues no sé, yo el que pasaron en X-Men, creo que por eso no me gustaron tanto las películas de X-Men, más que hasta la de First Class, como que ahí medio me dejó contento, pero las otras no me gustaron tanto porque no se apegan tanto al cómic, pero sobre todo los trajes, yo nunca le voy a perdonar los trajes a estas películas. ¿Por qué? O sea, tan bonito traje que trae Wolverine, y ya no te digo el amarillo con azul y vivos en rojos, ya no digo ese. Sí, pero ¿se acuerdan que Wolverine al principio tenía un traje acá como naranja, color medio marrón, naranja, mostazoso, por ahí? Así como que oscurito. El que se parece al traje del segundo player de en Marvel contra Capcom, ¿no? Ándale, exactamente, se parece a ese precisamente. Pues teniendo tan bonito traje, ¿por qué no hacen una adaptación de ese tipo? Realmente la máscara que trae Wolverine está muy, muy chida, como para no aprovecharla. Aunque he de decir que el Hugh Jackman, pues sí se parece, güey, así lo ves y dices como que sí te da un aire a Logan, y pues bueno, pero el traje, güey, tan, tan bonito que lo tiene en el cómic, no sé por qué no hicieron una adaptación. Ahora, un traje negro, güey, también había un traje negro, o sea, no, yo no digo que sea amarillo, pero que sea igualito. Pues el único problema que yo veo aquí, Kike, es el si la producción de X-Men de Bryan Singer, que a pesar de que pues yo respeto esta película porque tuvo hasta eso una buena producción, es si la producción no pudo hacerle un casco decente a Ian McKellen para Magneto, ¿tú crees que iban a hacer una máscara decente para Logan? Digo, siendo sinceros, y de hecho en ninguna de las producciones de X-Men le he visto un casco decente a Magneto, ni en las tres primeras películas ni en First Class, la neta. Pues de hecho en First Class me gusta la clase, cuando lo trae Shaula, el casco, o sea, realmente cuando se lo pone, pero el imán, ponerle el pinche imán, por favor. Sí. Oh, Dios santo. O sea, está en el salón de la infamia junto a la batitarjeta, la verdad. O sea, soy Magneto. Entendimos el punto. Pero por ejemplo, sigo pensando en, por ejemplo, la tercera de los X-Men, abomino esa película, realmente me aburrió muchísimo. La 1 me parece entretenida, de hecho la 2 es la que más me gusta, y creo que tiene que ver con Wolverine precisamente, ¿no? La parte cuando llegan a el comando de Stryker, cuando llegan a la mansión del profesor Javier, y Wolverine explota y se vuelve a pesar de que sea el niño bonito de Hugh Jackman, este hombre perfumado, cuando enloquece, actúa como Wolverine. Ese es el Wolverine de los cómics, justo cuando estalla, cuando llega el comando, ¿no? Ajá, así el Wolverine salvaje que a todos les gusta. Yo creo que, de hecho, para mí X-Men, yo creo que todo el mundo dice lo mismo. X-Men 2 fue la mejor película, porque realmente, y si vemos un desarrollo de personajes que realmente nos agrada, ¿no? Mientras en X-Men 1 prácticamente la cinta gira en torno a Wolverine, a Rogue, a Magneto y al profesor Javier. Digo, dejando a los otros X-Men como que pues, y a los otros X-Men y villanos así que como algo meramente decorativos, y que pues son parte más de la trama que de desarrollar personajes. En la 2 y se ve que, por ejemplo, Jean Grey, Wolverine, incluso Iceman y Pyro tienen cierta tramilla por ahí que contar. Y bueno, en el caso de Wolverine hacen una historia de trasfondo que dice realmente, yo sí quisiera ver por qué rayos Wolverine estuvo con este Stryker y por qué todo este despapalle, ¿no? El punto desilusionante es que no cuentan tanto del pasado como uno quisiera, ¿no? Y lamentablemente le dicen, bueno, esto va a ser harina de otro costal, y hacen X-Men Orígenes Wolverine, ya vamos a platicar un poco más adelante. No obstante, vemos, como tú dices, este Wolverine que realmente se pone a patear traseros en la mansión X, es uno de los mejores momentos de la película, ¿no? Pero aún así, yo insisto con los trajes, porque todos traen los trajes iguales, bueno, casi iguales. Pero lo que sí es el desarrollo de los personajes, y ahora sí ya centrándonos en la película, el desarrollo de personajes ese sí está un poquito más en serio, sobre todo el del profesor, el profesor X, el profesor Charles Xavier y el de Magneto, son los que se roban la película, de hecho todas las películas. Está muy bien hecho, está como que la forma de ser del personaje, realmente su interpretación, digo, obviamente pues son actores muy buenos, que hacen muy buen trabajo, pero también la forma en que escribieron, la forma de ser esos personajes, también está muy chidito. Y es sí, que como que la rivalidad y el desacuerdo que hay entre los dos. Así es, y es que lo fregón de las primeras películas es de que los dos personajes sean interpretados por dos actorazos, ¿no? Patrick Stewart en el caso del Dr. Javier y Ian McKellen en el caso de Magneto, Sir Ian McKellen, perdón. La verdad es que los dos se oyen formidables, tienen gran presencia, y claro, en momentos se te olvidaba que Ian McKellen también en ese entonces también estaba con Gandalf, ¿no? Que pues decías sí. Tú, un personaje diametralmente opuesto a lo que era Magneto. Y pues en esos puntos pues decías, X-Men 2 para mí se me hizo una película se me hizo una película bastante buena por todos esos detalles. Ya no digo, bueno, X-Men 1 pues a mí me gustó, pero como que a medias, ¿no? Digo, finalmente a mí como que de pronto Wolverine me hartó un poquito en esa primera película. Sí, como que era la parte para dar a conocer a los personajes ya dentro del mundo cinematográfico, y ya la 2 ya estaban todos asentados y pues ya era la oportunidad para meter a otros. Así es, y uno de los detalles que pues comentaba aquí, que era la cuestión de los trajes, y es que yo creo que llegué a escucharle a Bryan Singer que él no quería ver pues a personajes vestidos con mallas, con spandex, porque se hubieran visto pues bastante extraños en la película, ¿no? O sea, una cosa es que los veas en los cómics y digas, pues sí, pues el dibujante sí se luce con los diseños y dices, wow, qué padre se ve Cyclops o Wolverine o Jean Grey con mallas, ¿no? Pero ya verlos en acción en un filme, como que se hubieran visto bastante caricaturizados, y era lo que quería dar un tono más real, ¿no? De mostrarlos con esos trajes que pues parecían más de piel o de, ahora sí, de un material pues más vestible, se puede decir. Es como el efecto Matrix en vestuario, ¿no? O sea, también sí. Es maman un poco de esa estética. Sí, ¿no? Y pues pero ya viste Batman que venía de traer mallas grises, güey. Y ahora trae una armadura acá bien chidita. ¿A poco no pudieron haber hecho algo similar con todo? Y todos, porque todos tienen unas variantes de trajes muy chidos. Por ejemplo, Storm tiene uno negro bien fregón con la capa acá bien chida. Y pues se desaprovechó totalmente. Sí, no, yo sé que, yo estoy de acuerdo que algunos personajes realmente... Pero, pues, y luego por otro lado ves a Juggernaut y lo ves y dices, no manches, está igualito. Emma Frost está igualita. Hasta, es más, te voy a decirte que el traje que trae este Magneto está chido, güey, realmente está chido. Tú te refieres a Magneto de esta saga, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, no, realmente hay algunos personajes que sí tienen una adaptación decente, pero otros, como tú dices, el caso de Wolverine, pues ahí sí como que de pronto generó esa extraña moda de los cineastas en poner a los protagónicos sin máscara, ¿no? Digo, de que de pronto no se nos hizo raro, de pronto ve a Sam Raimi quitarle la máscara cada rato a Spider-Man, o también ¿cómo se llama? O a Christopher Nolan de pronto hacer que a Batman perdiera de pronto su capucha en algún momento, ¿no? Pero pues así que por... O en el caso de Iron Man 3, ¿no? Tener a Tony Stark casi todo el tiempo sin la armadura. Que ya es ya es harina de otro costal. Y pues claro, ya ahí nos pasamos a X-Men 3, que la verdad es de que sí, fue una abominación. No sé qué peor que pudo haber pasado. O sea, realmente... Como que el director de esta película pensó que no iban a hacer más de X-Men y dijeron, vamos a acabar todo lo de X-Men de golpe y trancazo. E hicieron una película que, bueno, sí queríamos ver a Fénix y era así, fregón, padrísimo. Tener la idea de que pudieran enfrentarse a Fénix, pero no de la manera en que lo hicieron, de ver lo de la vacuna contra los mutantes, de ver tanta mezcolanza de historias, de meter a tantos mutantes y adaptarlos como Dios les dio a entender. Que yo cuando me enteré como quedaron Psylocke, Juggernaut y otros personajes, yo casi quería ir a matar en persona al productor de esa película, porque la neta echó a perder a los X-Men esa película, ¿no? Realmente X-Men 3 es como decir, como la película de la que nadie se quiere acordar, a pesar de que fue sumamente taquillera, y salvo algunas secuencias memorables, la película pues realmente no merece estar en la colección de nadie, ¿no? No sé qué opinan. No sé ustedes qué opinen, o si hay alguien que diga sí. No contradigo nada, sí es una abominación, pero si ya tenían sentadas las bases en X-Men 2 para hacer una buena conclusión, no, todo lo tenían que echar a perder con eso. Es que ¿sabes desde qué momento sabíamos que X-Men 3 iba a estar mal? Desde que Bryan Singer dijo, no, ya no voy a hacer X-Men 3, voy a hacer Superman Regresa. Sí, fue donde pegó muy fuerte. Sí, y entonces ahí sí, ¡pras! Ahí sí azotó retegacho, ¿no? Es que la trama se hace cuando... Pues bueno, es que la trama es mala. Cómo mezclan los personajes es mala y tampoco traen trajes chidos, entonces necio, ¿no? Con los trajes. No, ya hablando en serio, la trama no es muy buena. Y como les digo, precisamente como de repente ves a personajes que van y vienen y así como que... Ni siquiera son tan desarrollados, está... No sé, creo que por eso no me gustan... Tanto estas películas, las primeritas tres. O personajes que... En la tres, personajes que aparecen en el póster, en los trailers, que generan tanto hype porque van a salir y aparecen 4 minutos en la jodida película. Sí, de hecho creo que de 4 o 5 mutantes que salen en los pósters, que de pronto decían, va a salir Bestia, y dices, ¡oh, qué padre! Va a salir Colossus, va a salir Ángel, ¿no? O sea, puros nombres fuertes de X-Men. Y de pronto pues salen un ratito, uno pierde sus poderes, otro lo matan, otro no sé qué, otro de pronto nos aparece un... yo creo que hasta Ellen Page sale más minutos que los tres juntos. Creo que lo único memorable es precisamente cuando el Juggernaut chafa la persigue y le dice, ¡yo soy Juggernaut, bitch! No pasa porque me da risa esa escena, ¿no? Pero fuera de eso, la verdad es de que... Tuvo una conclusión que la verdad, pues sí, muchos dicen que es como el Padrino 3, la verdad es que como dice Metote y mi clan de Cutli. Sí, fue como que de las crisis de las terceras partes. Sí, pues digo, también Superman 3 fue mala, Robocop 3 fue mala. Sí, aquí Betati también nos menciona Spider-Man 3, Terminator 3. Bueno, hasta de Goku dice que el 3 está maldito desde Iron Man 3, Spider-Man 3, Valve los odia. Incluso la del Caballero de la Noche Asciende, pues es la más malona de la trilogía, ¿no? Pues digo, si la comparas contra Batman Inicia y el de Dark Knight, pues sí, de Dark Knight Rises es mala, ¿no? Pues aunque... no es que sea mala, es que digamos que es la menos chida. Exacto, pero sí, como que las terceras, si las segundas partes no son buenas, las terceras partes pueden ser muy malas, ¿no? Aunque bueno, la única excepción a la regla es el regreso del rey, pero bueno, eso porque ya Tolkien la concibió, el regreso del rey, no como una tercera parte, sino como el quinto y sexto volumen de un enorme libro, ¿no? Pero que bueno. De hecho estaba todo en un conjunto de para leer. Exacto. Así de... Bueno, así sí me entienden, ¿no? Que ya era todo un compendio sin primeras ni segundas partes. Exacto. Digo, y obviamente, pues, el regreso del rey, pues, es la única tercera parte que no solamente rompe la regla, sino que ganó Óscares, ganó un frigo de lana, entonces así como que dices, cállense, ¿no? pero pues, en cine comercial siempre las terceras partes fracasan en cuanto a la historia, pero venden un friego, ¿no? Ahí están Los Piratas del Caribe 3, ahí está Shrek 3... Películas malas, pero cómo vendieron las desgraciadas. Transformers, El Lado Oscuro de la Luna. Ay. Sí, ay, otra. Escalofríos en ti, mano. Pero bueno, ya después de esta película, pues dijeron, bueno, ahí le pararon con los X-Men, o por lo menos un rato le pararon, y ya después llegó por fin una película. Pues habían planeado hacer dos spin-offs, pero precuelas. Una sobre Magneto y otra sobre Wolverine. La de Magneto, pues, se desechó y, pues, lo poquito que quedó de esta película se volvió a X-Men First Class, de cual, pues, platicaremos un poco más adelante. Pero llegó X-Men Orígenes Wolverine, que la verdad, pues, es una película que yo creo que vino a darle todavía más en la... Bueno, en parte ayudó un poco a conocer más al personaje de Wolverine, pero yo creo que a nivel masivo vino a partirle más la madre a la historia de Wolverine, no sé... esta película que fue dirigida por Gavin Hood y que pues tuvo la presencia de un montón de personajes del universo de los Hombres X, ¿no? Por ejemplo, pues aquí aparece Victor Creed, o sea, hace Dientes de Sable, también aparece William Stryker, que pues ya lo habíamos visto en X-Men 2, también Silver Fox, que fue uno de los primeros intereses amorosos de Wolverine, Gambit, que de pronto pues ahí fueron los primeros personajes donde dices ¡qué ching! ¿What? Y también pero el personaje que yo creo que todo mundo pegó el grito en el cielo definitivamente fue Deadpool, o Wade Wilson, que fue interpretado por Ryan Reynolds. La verdad es que ese personaje dice uno, ¿qué pedo, cabrón? Es un solo Deadpool, ni siquiera es Deadpool, pero bueno. No, y los espanto tantito, hubo por ahí una, no entrevista, una conversación que tuvo Ryan Reynolds, que medio dijo que había la posibilidad de que saliera la película de Deadpool. Sí, pero él. Sabes que ya desde hace un buen rato que Ryan Reynolds ya no garantiza taquilla, ese cabrón. Digo, primero le echa el feo a Marvel, a Fox, diciendo, no, esa es la película de Deadpool, me voy a Green Lantern. Fracasa Green Lantern. Ahora también ya fracasó Turbo en Estados Unidos y también fracasó la de la película que hace de policía muerto. Entonces como que ya no es garantía de taquilla ese cuate, ¿no? Entonces yo creo que Deadpool, la película de Deadpool no se va a dar. Pero lo cierto es de que se dé sin él. Sí, se destruye todo lo que toca. Exactamente. Pero el caso es de que esta película, pues sí, yo creo que hasta Ryan Reynolds tuvo algo que ver en el fracaso. En el fracaso, se puede decir, no tanto taquillero, sino más bien en la credibilidad de la gente. Porque si bien la película maneja muchos de los detalles que hemos visto en los cómics sobre el origen de Logan, como que la adaptación de los personajes fue lo que le vino a dar en la madre completamente, ¿no? Ya dijimos Deadpool, pero también, por ejemplo, Gambit, a mí no me convenció nada. Por ejemplo, aparece la White Queen, o una pre-White Queen que dices, a ver, esta ya salió aquí y de pronto más adelante vamos a decir, ¿qué? Pero no se supone que... Es la cosa que tiene varios cambios bruscos en las tramas de todas las películas y cambios en las épocas en las que se dan y cosas así. Uh-huh. Como que el orden cronológico no está muy ordenado. Sí, ¿no? Y de pronto pues también sale, por ejemplo, sale también Cyclops. Y de pronto dices, bueno, entonces, ¿cómo está ubicada la historia, no? Se supone que Ajá. Si Scott Summers sale en esta película, pues entonces la historia debe ser más o menos al mismo tiempo que cuando Javier y Magneto conocen a Jean Grey en X-Men 3, ¿no? Pues dices, ya como que sí. De pronto se hace todo un enredo, tanto en la cuestión cronológica como en el hecho de que dices, no manches, pues la historia, pues sí, sonaba buena, pero tanto desmadre que hicieron con Silver Fox, con Deadpool, que después se llamaría Weapon X, y con el mismo Wolverine, pues terminaron haciendo de esta película pues una de las más malas de la saga, ¿no? Y fíjate que la película hasta eso empieza bien. Sí, empieza muy bien, se pone ahí más o menos, me gusta que va buscando su pasado, me gusta, en general toda la película, digamos, la trama ya sabemos que no está como que tan acá, tan loca, pero en general pues va más o menos, ¿no? Ya el detalle es cuando metes personajes que tú conoces de cierta manera, como Gambit, por ejemplo, y aquí te lo ponen como medio inexperto, que dices, bueno, que está aprendiendo el compadrito apenas. Pero, pues, sabes que así no se comporta Gambit, ¿me explico? Sí. Entonces, acá Betotti menciona que echaron a perder a Gambit y a Blob. Ándale, exactamente. O sea, esos personajes que los tienes identificados de cierta manera, dices, pues, no te la compro, ¿no? Uh-huh. Y luego, al final de cuentas, te cierran con un final que desaprovecha y tantas cosas y le viene a partir el queso a otras tantas. Uh-huh. Pues, como que no ayuda tanto. Sí, no, yo a veces me pongo a pensar que Bryan Singer, después de ver lo que hicieron con esta película y después con X-Men 3 y con X-Men First Class, yo creo que de pronto Bryan Singer dijo, ¿qué chingados hicieron con mi saga, no? Pero bueno, ahora sí que pues déjenle la chamba a otros guionistas, a otro equipo creativo, y eso es lo que pasa, ¿no? Quieres mantener una consistencia, como dicen en el chat, como dijo, creo que Goku, o bueno, no sé quién dijo, hay que mantener la continuidad, ¿no? Como dijo Mictlantecuhtli, en este universo hay que mantener cierta continuidad, y eso es lo que está provocando, ¿no? Ahora, pues seguramente en Days of the Future Past, que va a salir en el 2014, pues seguramente Bryan Singer va a querer echar mano de todas las películas que tienen errores de continuidad y las va a arreglar a base de machetazo puro, ¿no? Sí, en eso ya estaba pensando también. Oye, dos detallitos ahí, bueno, dos puntos que traigo de esta película. Es que recordar también que esta película se les fue por internet como no me acuerdo si 1 o 2 meses antes de que se estrenara. Sí. Se les escapó y por ahí en internet estuvo una versión que le faltaban todavía los detalles de edición, los detalles de efectos especiales. Uh-huh. Entonces yo tuve la oportunidad de ver unos cachitos y ahí de repente se ve todavía los cables, o un personaje que dice que está disparando, pero pues no trae nada en las manos y detallitos así, pues que se les fue, ¿no? O sea, ya medio mundo había visto Wolverine antes de que saliera en el cine, obviamente sin los efectos. Sí. Y la otra es que creo que fue en ese tiempo, ¿no? Cuando se le entrevistó a Hugh Jackman, y él decía que él era Wolverine, que nadie más podía interpretar a Wolverine, o sea, que si alguien más agarraba ese papel, pues que no le iba a ser bien, que realmente Wolverine era él, así como que, ah, no manches, espérate, pues, digo, eres bueno, pero no tanto, ¿no? Y sí, porque pues, aunque es muy difícil concebir a alguien que a otro actor como Wolverine, pero ahora sí que Hugh Jackman ahí sí como que se le subió la soberbia, ¿no? Pero pues bueno, ya Hugh Jackman ha demostrado que él no necesita ser Wolverine para estar en una película y hacerlo bien, ¿no? De hecho, pues ya vimos que fue nominado al Oscar por Los Miserables, en donde además de actuar canta. Y eso saca es algo. Con las garras. ¿Entendés? Con las garras de ropa. Y con garras de ropa, ¿no? En lugar de usar garras de Wolverine, usaba garras de ropa, que decías, ay, cabrón, pobre güey, no anda bien amolado, ¿no? Como un Wolverine indigente. Y en ese aspecto, pero ahí te aclaro una cosa, Ícaro, no le ganó Robert Downey Jr., por el contrario, Robert Downey Jr. también había sido nominado a un Oscar por hacer a Charlie Chaplin, algo que no tiene nada que ver con, y eso en su juventud, imagínate, si le dieran chance. Pues ahí dice Goku que si Wolverine pudo haber sido para Russell Crowe, pues no sé. Yo creo que igual su compatriota a lo mejor pudo haber hecho un buen Wolverine, pero no creo que hubiera tenido ese look físico que tiene Hugh Jackman. No, de hecho me recuerda cuando sale en South Park partiéndoselas a todos. A lo mejor así se habría visto. Sí, más o menos. Pero pues bueno, ahí dicen que pues ahí Betotti hubiera dicho que si Jason Statham tuviera pelo, pues podría ser Wolverine, pero no sé, Jason Statham, bueno, pudo haber sido, aparte pues no es tan alto Jason Statham, a lo mejor hubiera cubierto el requerimiento físico de que tenía que ser medio chaparro, ¿no? Nada más le hubieran puesto un chuchuluco y órale. Una peluca, ¿no? Así como que de pronto lo hubieran agarrado al Wolverine de Pemex, lo hubieran cortado la greña y se lo hubieran puesto a Jason Statham. El Wolverine de Pemex. Sí, es cierto, ya harto en ganas de ver sus nuevas fotos. Sí. Wolverine región 4. Así que si aquí en México una chava les dice que parecen el Wolverine mexicano, chéquense su barriguita, por favor. Pero bueno, obviamente, pues la siguiente película que vino de X-Men ahí hace 2 años, de hecho. Bueno, en el 2012, no. Bueno, se me olvidó en qué año fue exactamente X-Men Origen, X-Men First Class. Esta película que yo creo que a muchos les ha gustado, de hecho, creo que para muchos es la segunda mejor película de la saga, porque pues nos maneja a los X-Men desde un punto de vista ahora sí que pues retro, ¿no? Unos X-Men sesenteros, que estos sí usaban ropa de spandex, que utilizaban ahora sí que uniformes diversos, se veían bien hippies, bien hippiosos y todo ese rollo. Y pues de aquí la única mención que se hace de Wolverine en toda la película es una escena donde los personajes de Javier y Magneto, en este caso interpretados por James McAvoy y Michael Fassbender, entran en un bar para hablar con Logan, se presentan y lo único que les dice Logan es la única frase que la única majadería que se oye en toda la película: go fuck yourself. Y se la llevó. Y se la llevó, ya. Y se fueron, ya nunca volvió, ya no volvemos a ver a Wolverine en toda la película. Y literalmente yo creo que toda la gente se levantó, aplaudió y dijeron: ¡más, vámonos, más, más! Ya, ahí hasta llegó Wolverine. Uh-huh. Pero yo creo que fue el mejor momento de Wolverine en ya muchos años, ¿no? Creo que de hecho desde X-Men 2 no habíamos visto algo tan fregón de Wolverine que ver a un Logan, pues ahora sí se puede decir harto de las peleas y literalmente mandando a la tiznada a todos, ¿no? Es de esos bonitos cameos que vale la pena ver y disfrutar, ¿no? Que aunque sean solo unos cuantos segundos, cumplen con su cometido, ¿no? Como los ya famosos cameos que hace Stan Lee en las películas de Marvel, que ya nomás estás buscando el cachito donde va a salir y te ríes, lo disfrutas. Dura, no sé, 5 segundos, pero lo disfrutas y te gusta porque está bien hecho. Y creo que este es un buen ejemplo de eso. Así es, pero esto también de pronto generaría un montón de polémica en cuanto a la continuidad, otra vez, porque aquí aparece de nuevo Emma Frost, que ya había salido en X-Men Orígenes Wolverine, y dices, ¿qué pedo? O sea, pero esta Emma Frost estaba posada así que más rica en carne, y más más con un traje más revelador, más apegado a la del cómic, y pues aunque no se veía tan fregona en poderes como la de Orígenes Wolverine, por lo menos decías, ¡ay, güey! Pero aún así, sí decías, ¡ay, ya hay errores de continuidad! ¡Qué pedo! Y también lo de Stryker. Lo de William Stryker también. Sí, sí. O sea, ¿qué pedo con esa historia? ¿Qué onda? ¿No? Sí. De pronto es joven, luego más viejo, ¿cómo? Sí, o sea, el William Stryker de X-Men Orígenes Wolverine, pues era más o menos, pues era más joven y ahora más viejo. Dices, ¿qué pedo con esto, no? Es mutante. Yo creo que sí, era un mutante que se podía cambiar de edad a gusto y antojo, ¿no? Pero bueno, ahí sí, pues pero pues ahora sí que X-Men First Class, pues curiosamente fue de las que menos ha recaudado en la historia de los X-Men. Yo creo que parte por esa mala fama que atrajo X-Men Orígenes y que también trajo ¿cómo se llama? La película de X-Men 3. O que mucha gente dijo, no, otra de X-Men ya no, y pues lamentablemente pues no tuvo las ganancias esperadas, pero aún así sorprendió, ¿no? Porque muchos esperaban que iba a tener un peor escenario económico, pero le llegó a sorprender venciendo incluso a la película de Thor que había salido el mismo año, si no me equivoco. Que fue algo que de pronto decías, ah, cabrón, obtuvo más que Thor, qué pedo, ¿no? No se supone que era más esperada Thor que X-Men First Class, y a la mera hora resultó X-Men First Class más exitosa. Eso fue algo bastante interesante, ¿no? Pero pues bueno, ya ahí llegamos por fin al 2013 y pues llegamos a esta película de Wolverine o Wolverine Inmortal, la cual pues bueno, está dirigida, bueno, aquí por lo menos se esmeraron en buscar a un director, yo creo que un poco más pues ahora sí con más experiencia en cuanto a buscar hacer un drama, porque si eso era lo que buscaban con Wolverine Inmortal, pues casi lo consiguen. Pero pues bueno, este director que se llama James Mangold, si no me equivoco, lo conocemos porque ya había, le dio un Oscar, le dio a Angelina Jolie la participación en una película que se llama Girl Interrupted, la cual le dio fama internacional y el Oscar, y después llevó a Reese Witherspoon a ganar el Oscar por la película de Walk the Line, esta película que habla de este músico, se me va el nombre del músico country, ¿cómo se llamaba este compa? Ahí se los dejo de tarea, muchachos, ahí se me fue el nombre. Y pues bueno, esta película, pues nos cuenta una historia que ocurre después de X-Men 3, en donde Wolverine pues sigue viviendo con los remordimientos causados por los eventos de esta película. Y pues de pronto, gracias Moy, es Johnny Cash el músico. Y entonces pues de pronto recibe el llamado de una misteriosa japonesa que de pronto le pide que acuda a ver a su jefe, al señor, que de pronto vea a su jefe porque ya se va a morir. Y pues este hombre pues conoce a Wolverine desde hace mucho, pero mucho tiempo, para ser más exactos, el día que cayó la bomba nuclear en Nagasaki. Entonces pues Wolverine decide pues muy a su pesar acudir a ese llamado, pero sin ignorando todo lo que lleva escondido esta extraña petición de ir a verlo en su lecho de muerte. Entonces pues aquí vemos una historia que pues lleva un poco de drama, bastante drama yo creo, bastantes secuencias de acción. La verdad es de que la película tiene algunas secuencias de acción que son bastante buenas, hay algunas escenas que realmente valen el boleto de la película. Y también pues puedo decir de que en algunos momentos pues la película me gusta por la forma en que es adaptada en Japón. Vemos aquí los personajes, los actores y los personajes que son japoneses, la mayor parte de ellos son representados por actores japoneses. De hecho, se puede decir que en ese aspecto a mí me gustó mucho ese detalle, ver a por ejemplo, Yukio, la asesina japonesa, es interpretada por Rila Fukushima, que es una actriz así que completamente nueva para el mercado americano. Igual que Mariko, la interés amoroso en esta película de Wolverine, interpretada por Tao Okamoto, otra actriz que tampoco conocemos mucho en el mercado occidental y que pues de pronto aquí sí pues lucen interesantes. Tampoco les digo que hacen grandes actuaciones porque no lo hacen. La historia pues está basada en una saga de cómics, bueno, ligeramente basada, yo puedo llamarle así, en una saga de cómics que salió en los 80s, escrita por Frank Miller, en la cual pues Wolverine tiene diversas aventuras en el Japón y enfrenta pues igual a mutantes como a yakuzas y a ninjas y a otros personajes que la verdad pues sí se pone de a peso las peleas que tiene Wolverine en esta película, pero tiene algunos puntos que sí son medio flaquillos, ¿no? Yo creo que el punto más polémico son los villanos, que realmente pues no son, la adaptación pues no, realmente no es tan agradable, y yo creo que de pronto a veces como que tenemos ese síndrome de mandarín que pues parece que a muchas películas de superhéroes les está empezando a dar. Aunque, pues bueno, no sé, por ejemplo, el personaje de Viper, que es una mutante que tiene poderes de veneno, interpretada por Svetlana Kotchenkova. Ay, no manches, yo creo que la mayor villanía de este personaje fue que tuviera un apellido más difícil que el de Arnold Schwarzenegger, ¿no creen? Te iba a decir, sí era esa. Sí, y por otro lado, pues el villano principal que, bueno, se los dejo de tarea, pero que yo creo que para muchos les causó una profunda decepción ver cómo este personaje fue adaptado y decir, no manches, o sea, de pronto siento que me mandarizaron a este villano, que la verdad es uno de los más apreciados en el universo de los X-Men, sobre todo del lado japonés. Y dices tú, pues no, es que en ese punto sí, casi algunos hasta se rompieron las vestiduras y se atreven a decir que Wolverine es la peor película de cómics hecha en la década, ¿no? Yo la verdad, yo no me rompo tanto las vestiduras, yo sí me atrevo a decir que a mí me gustó más que Man of Steel, pero pues ahora sí que la opinión de cada quien, ¿no? Quique, no sé si te tocó verla. Sí, sí, claro que sí, estuvimos ahí en el cine, y fíjate que ahí van mis quejas, y espero no se enojen, y si comparten una opinión, qué bueno, y si no, pues ahí me contestan en el chat y en el Twitter. Número uno, la única razón por la cual yo quería ver esta película es porque Wolverine iba a ir a Japón y supuestamente la idea que nos dieron es que iba a pelear contra ninjas. En toda la mendiga película no pelea con ningún ninja, ni uno solo, y eso que hay un montón, y no pelea con ningún ninja. Desde ahí tacha gorda. Luego, ahí viene razón por la cual no vio trailers, porque en los trailers te pasan las escenas más chidas. Dicho y hecho, la mejor escena de acción de toda la película está en el trailer. Entonces, si ya vieron el trailer, ya prácticamente vieron lo más chidito de la película. El Icarus me está troleando y no peleó con Mazinger. No, deja tú eso. Lo del Silver Samurai no me dolió tanto. No porque haya sido un robot, que de hecho estaba chidito el robot, pues sino porque lo tomo como que no era el Silver Samurai, sino que nada más era un Silver Samurai que por ahí se sacaron de la manga. Y más que Silver Samurai, debe haberse llamado Adamantium Samurai, ¿no? Porque sí, pues, además de puro Adamantium, el cabrón. Sí, pero... Silver Iron Man Samurai. Pero... Silver Iron Man Samurai. Ándale, también algo así. No sé, me gusta que esté ambientada en Japón, pero pues se nota todavía como que hay detalles gringos. Me gusta cómo metieron lo de la mafia japonesa. Pero en realidad la película resulta ser de nada, güey. O sea, medio te quiere meter cultura japonesa ahí, el ambiente. Digo, qué mal que... Ah, ya mira, ya está Medina. Saludos a Medina para que nos diga qué onda. Medio quieren meter cultura japonesa, pero yo lo digo, eso no es tan japonés. Digo, y eso que yo no sé mucho de esto. Pude distinguir que se veía medio falso hasta cierto punto. El arquero que sale ahí... Ese le viene Wango, Hawkeye y Green Arrow, abusados. Ese no sé ni quién fregados era, pero ese le ganaba a todos ellos. Y pues no sé, la cuestión ahí que meten de lo del adamantium, eso como que... como el final que le dieron a la cuestión esa del adamantium con Wolverine, como que nada, no me gustó tanto. En general es una película medio pues regularzona, no está tan mala. Creo que me dolió más Iron Man 3. Es entretenida, palomera. Y pues les digo, si ya vieron el trailer, ya vieron lo más chidito. Véanla bajo su propio riesgo. Si son muy, muy fans de Wolverine, no les va a agradar tanto. Si no son tan fans como yo, pues digo, se van a entretener un rato. Y algo más que ya quería dejar como, digamos, punto final sobre esta película. Y en general creo que es algo que está sucediendo ahora con las películas de Marvel o de superhéroes, más que Marvel, sino con las películas superhéroes en general. Es como que ya no las están haciendo pensando en los fans, en nosotros los fans, en los fanses, porque como que los tienen que hacer para que le guste a más gente. Incluso puedo decirles que yo esperaba ver igual, ¿no? Bien necio, esperaba ver mucha moronga, y hasta cierto punto la noto como que censurada. Por ejemplo, no se ve donde Wolverine mete las garras a los cuerpos de las personas. Yo sí esperaba ver eso bien sangriento, volar yo. Las carnes y así. Sí, ajá, bien sangriento yo, ¿no? Pero obviamente se entiende que es para que los niños puedan verla y compren figuritas de acción de Wolverine. Pero pues no, o sea, lo comprendo, pero no lo acepto. Y al punto que quiero llegar es de que siento que las películas estas las quieren hacer más un público más en general, más que para nosotros los fans, que somos de nicho o más específicos, ¿no? O sea, como que le quieren dar gusto a todos, porque incluso sale encuerado el Wolverine ahí para deleite de la señora Kabuto y de todas las féminas. Sale encuerado el Wolverine, yo creo que eso es fanservice para las niñas. Entonces, les digo, como que siento que la película la quieren hacer más, incluso la trama ni siquiera es tan complicada o tan metida como para que digas, ay, si eres bien fan, nomás todo que eres bien fan le vas a entender. Pues no, tampoco. Entonces, a lo mejor le quieren hacer llegar ese producto a más personas para vender más, y es por eso que nosotros los que sí somos fans, pues salimos un poquito, pues, defraudados, ¿no? Y en general es lo que ha pasado, ya ven con Iron Man, y me huele a que Thor va por los mismos, Es probable, aunque he escuchado rumores de que la de Thor, pues como está siendo dirigida por un director de Juego de Tronos, probablemente esperemos algo mejor de Thor, ¿no? Pero ya es otra cosa, ¿no? Pero no sé, Sub, ¿sí viste la película? Sí, sí la vi el fin de semana, sí. Sí me agradó, y por lo menos sí estuvo un poco mejor que la de Man of Steel y Iron Man 3. Sí, sí está, como dicen, está palomera, pero sí se disfruta. Uh-huh. Igual lo que es la parte, bueno, en la que sí se ven en los trailers, creo que puedo, no, mejor no menciono nada. El desarrollo del personaje en su relación en la película de X-Men 3 fue algo que sí estuvo pasable para mí, sí me agradó esa parte. Y también otra cosa, no dejen de ver los cortos finales. Ah, sí, quédense. Después de los primeros créditos. Después de que vean fin, quédense. Unos minutos, nada más aguanten, aunque tengan la urgencia, porque hay una escena muy, pero muy interesante. Sí, oye, eso es lo que me faltó decir eso. Bueno, perdón, tú termina y te interrumpo. Ah, sí, adelante. Ah, bueno, ya después de los créditos en letras blancas, fondo negro, ya no hay nada, pero los primeros sí. Sí, ya. Lo que iba a decir es que creo que lo más rescatable de la película es la escena después de crédito. Yo creo que por esa escena sí vayan a verla al cine. O pues es que se va a oír mal que les diga esto, pero o espérense que salga en YouTube, que alguien lo grabe y lo suba. Pero la escena after credits yo creo que es la única cosa por la cual iría a verla al cine. Porque digo, la película pues no está, ni siquiera sale peleando tan chido. Y ya no digo nada, mejor síganle, ahorita le sigo echando tierrita. Mira, yo en lo particular, yo creo que a lo mejor si algo le faltó a la película de Wolverine, ya poniéndome a sentar críticamente y decir, bueno, ¿qué faltó? Quizás el hecho de que entre una secuencia de acción y otra secuencia de acción ocurre una trama que yo creo que se lleva fácil 30 o 40 minutos, bueno, 20 o 30 minutos de la película, en la que tú dices, todo eso se lo pudieron haber brincado porque realmente no ocurre nada trascendental, más el simple hecho de ver por qué de pronto Logan es tan apreciado por los japoneses que le pidieron que viniera, ¿no? Pero fuera de eso, quizá a lo mejor dicen, a ver, yo creo que voy por palomitas, no pasa nada, regresas y dices, ah, listo, ¿no? Pero pues ahora sí que es la única parte de la película en donde yo diría, híjoles, como que yo creo que si hubieran quitado estos 15, 20 minutos hubiera funcionado la película todavía mucho mejor, ¿no? Digo, porque a mí en lo particular no se sintió tan desesperante como el llaneo solitario, y eso que ambas películas duran lo mismo. Esta película tiene un poco más de ritmo y eso le ayuda un poco, ¿no? Porque en el llaneo solitario sí hay fácil una hora de película que pudieran haber quitado y hubiera funcionado. En el caso de Wolverine son solo 20 minutos. Pero... Oye, es que igual, algo que también me faltó comentar es que hicieron de la historia, me lo recordó ahorita Medina, por cierto, y saludos a Medina otra vez, pregunta que si no se supone que está basada en el tiempo en que Logan estuvo en Japón, o que de plano le cambiaron todo. Yo no he leído el cómic, creo que tú sí, Trapson, ahorita sí, sí comentas, tiene sus cambios, de hecho. Pero sí sé que le cambiaron varias cosillas, por lo que algunos amigos expertos saben. Y otro cambio que también así como que, pues me es indiferente, porque también agarraron un personaje bien X, Viper. Viper ni siquiera tiene veneno y esas cuestiones. Es más, Viper tiene los mismos poderes que tiene Black Widow. O sea, hace ni uno, nomás sabe luchar muy bien. Entonces, no sé dónde sacaron esas versiones, pero te digo, no me dolió tanto como Iron Man. Y algo más, iba a decir algo que pusieron ahí en el chat, que andan bien participativos. Qué bueno, Starscream puso que las películas están hechas para todo el público. Porque el comiquero siempre la comparará con el cómic y nunca compararían un Wolverine basado en Hugh Jackman. Y mi cliente Cutley ahí puso para rematar que son gringaderas. Sale fanservice para las chicas y no hay para la banda. Ah, pues sí, definitivamente los personajes que pusieron en esta película, pues dices Viper, pues sí se veía que era una rusa bastante bien dotada en carne, pero no así como para que dijeras tú, quiero más de esa morra, quiero más, no, pues no. Y aparte, pues como es la villana, pues como que no te causa tanto atractivo. Yukio, pues el caso de esta morrita que hace, pues la asesina que de pronto le hace el paro a Wolverine, pues la vemos más como una asesina idol, o sea, alguien super mega otaku hubiera sido sería feliz viendo a esta personaje, porque sí tiene algo de idol, algo de moe y cosas así, y no, como que muy fuera de lo que es Yukio del cómic, que esa sí era una pinche matona bien cabrona. Y pues en caso de la otra chava, la interés amorosa de Wolverine, pues las tres, digo, no, sí está bonita y agradable, pero pues no sé. No, tampoco como para decir, ah. Ahí pregunta Miguel Ángel Vázquez Castro que por qué no reseñó Las Ventajas de Invisible, porque esa película no tuvimos la oportunidad de verla, lamentablemente. Sí, yo sí la estaba esperando, pero por alguna extraña razón le dieron muy poca promoción en el cine, y eso fue hace algunos meses. Pero bueno, volvamos a Wolverine. Es que realmente yo creo que esta película está... Hay dos posibilidades de aproximación, ¿no? Que es, como una persona que le gustan las películas de acción ligera, que creo que cumple ese propósito la película. Sí. Tiene buenas escenas, tiene un ritmo, tal vez tiene uno o dos tropezones, pero en general corre bien. Y si llegas como fan del personaje, la vas a odiar permanentemente, ¿no? O sea, Kike ahorita que decía del Adamantium Samurai, que se lo sacaron de la manga, yo la neta creo que se la sacaron del culo los güeyes, ¿no? O sea, la verdad es que o no leyeron los cómics, o sencillamente es, mira, yo creo que como que hicieron a propósito es, recuerdan todas estas cosas que eran de cierta forma en los cómics, pues no, eso importa poco y los vamos a hacer como nosotros queramos. Personas que eran mutantes, ya no son mutantes ahora en la película, y personas que, ¿cómo se llaman?, que no eran mutantes ahora van a hacerlo, ¿no? Realmente en ese sentido se pasaron por donde quisieron cierta congruencia con el material original, ¿no? Y lo reinterpretaron como quisieron. Además, también el otro inconveniente es la historia. Primero te están planteando una historia que se va desarrollando los primeros dos tercios de la de la película. O es más, es incluso un poquito más de extensión de metraje. Luego, no, realmente ese no era el conflicto central. Es todo totalmente diferente, ¿no? O sea, es como, no es una idea, es un giro, y es un giro forzado. Realmente no tiene sentido, realmente, debido al giro que le dan al final de la película, te deja esa sensación de que la gran parte de ella no interesó, ¿no? Realmente, las motivaciones de los personajes son bastante confusas, y en ese sentido pierde muchísimo la película, ¿no? Claro, si vas aproximándote como una película de acción ligera, pues puedes pasar ciertas cosas por alto, ¿no? Es como algún crítico que le escuché después de que yo vi la película, es todo este despapalle se hubiera resuelto si hubiera habido un pinche abogado bastante listo, ¿no? Pero bueno, mejor se trajeron a Logan en el lugar del abogado y vean lo que pasa, ¿no? Además, el otro inconveniente que le veo es que acabo de ver Pacific Rim y después de ver a la linda Mako, realmente las japonesas que salen ahora me parecen bastante feas, especialmente Yukio. Tiene que dar un perrito feo. La chica del cabello extraña. Rojo. ¿La del cabello rojo se llama Yukio? ¿Esa era? Sí. No le quedaba, ¿eh? No. Peleaba chidito, eso sí. De seguro me hace el paro si se me vienen unos tipos malos, como no, les revienta el osito, pero no más. Sí, la quisieron hacer como que la japonesa chistosa, que nada atractiva, y dices, hubieran puesto a alguien más, alguien que luciera más badass, ¿no? No, pues le pusieron de pronto ropa como medio de idol y dices, no manches. Pero bueno, pero bueno, ya con esto, pues de pronto vemos como que en conclusión, pues Wolverine ahí la lleva, ¿no? Ahí pregunta mi Tlantecutli si esta Yuki la que no sale en Kill Bill, no sale en Kill Bill, de hecho. Ya me puse a averiguarlo y esta chava va a salir de hecho en la película de los Ronin, va a ser el interés amoroso de Keanu Reeves, pero no, pues sí, ya está bastante grandecita, ¿eh? Nada que ver. Entonces, pues bueno, ya en conclusión, esta película, yo en lo particular diría que pues a mí, pues en lo particular sí vale la pena la vuelta. Digo, no es una película que digas tú que vaya a ser mega básica del verano, digo, no le llega a la altura a otras producciones que estuvieron en el cine, como Star Trek o como Mi Villano Favorito 2. Pero pues yo sí pongo que sí vale la pena darse una vueltecita para que ustedes juzguen y vean si les gustó o no les gustó. Y ahí si no les gustó, pues ahí échenme la queja conmigo y entonces digan, Kike, sí vale la pena. Y si no, pues pues ahí estamos, ¿no? Pero una cosa sí es cierto, ¿no? Los que somos muy fans de Wolverine en los cómics, pues no nos hemos llevado muy buen sabor de boca con las películas. Aunque seguramente el Wolverine de Hugh Jackman ya tiene un séquito de fans que sí va a estar de acuerdo con la forma en que lo ha representado. Ahora sí que en gusto se rompen géneros y ya veremos cómo este personaje se llega a desarrollar en X-Men Days of the Future Past, porque ya lo habían confirmado en Comic-Con, que Hugh Jackman se une al gran elenco que está empezando a generar esta película de Days of the Future Past. En lo particular, sí, es una película palomera, yo le pongo un 7.5 de calificación. No sé, realmente sí vale para una vuelta al cine, pero pues no es tan trascendental. No sé, ¿alguna conclusión final? Pues no sé, fans, no se claven como uno. Y como dices, al final de cuentas, la mejor opinión, lo que siempre decimos aquí, la mejor opinión es la propia. Entonces, no porque Trapsan diga que está más o menos, o que yo diga que no me gustó nada, no quiere decir que la película esté mala. O sea, es nuestra forma de opinar, que tratamos de ser lo más objetivos, pero ya saben que yo me dejo llevar por mis sentimientos. Entonces, la mejor opinión es la de uno. Y de seguro va a haber mucha. Aprovechen ustedes que tienen pareja, que lleven a la novia, a la amiga o con la que quieren quedar, y invítenla a ver Wolverine, porque ellas sí van a salir encantadas. A ellas no les importa si Adamantium, y que si Viper estuvo casada con Wolverine en los cómics, o que si el Silver Samurai es el Silver Samurai o no es, nada. Ellos van a ir a ver al Hugh Jackman encuerado, entonces queden bien con la chica y invítanla al cine y pues ustedes también quedan bien. Entonces, vayan y disfrútenla y saquen sus propias conclusiones. Ahí pues un saludo a Betotti, que ya se va a retirar del chat, dice que pues ya se tiene que acusar Ternón, y es que sí es cierto, empezamos un poquito tarde, ya nos alargamos demasiado, pero bueno, muy en lo que regresa Submarco, pues algún comentario final. Pues si no tienen muchas expectativas, y realmente como dicen, si no les interesa cosa el peso atómico del adamantium, vayan a ver la película, está entretenida, yo, ¿cómo se llama? Sin contar esos pequeños detalles que ya mencioné, me la pasé bien, no hice tantos corajes como los que pude aparentar en el podcast, y si son muy muy fans, pues yo creo que dejaron de ver la saga desde la 2. Así es. Entonces, ¿algún comentario final, Sub? Que por cierto, pues bueno, ahí sí, de esta película. Pues sí, está interesante para irla a ver. No vayan con muchas esperanzas de un buen 3D. Vean la normalita, eso sí. Así es. Pero sí está pasable para un buen rato y se van a entretener con ella. Y quisiera decir algo más, pero podría caer dentro de un spoiler. Mejor ya lo dejo así. Ok, bueno, pues vamos pasándonos ahora pues a los estrenos del próximo fin de semana, que pues la verdad, pues, así como que, bueno, vamos a platicarlos primero antes de dar comentarios. Tenemos tres películas. La primera es la de Los Pitufos 2, que pues hoy es el estreno masivo de este fin de semana, secuela de la película que vimos en el 2011, en la cual pues los suspiritos azules vuelven a la tierra, al mundo real, a la tierra, pues persiguiendo a Gargamel, que se robó a Pitufina. Y pues con el deseo de volverla, pues ahora sí que, bueno, él recrea a dos pitufos de una manera, bueno, los intenta como Dios le da a entender y genera lo que llaman los traviesos, ¿no? Unos pitufos cafés que están rete feos, bueno, excepto la mona que interpreta Christina Ricci no está tan fea, pero pues de todas maneras, el caso es de que Gargamel pretende usar a Pitufina, que ha sido la única pitufo que él ha podido crear, pues como puente para encontrar el secreto de un secreto importante de la magia de los pitufos, y obviamente los pitufos regresan a la tierra y viajan directamente a París para salvar a Pitufina, y aquí se les une pues los actores de la primera película, como es el caso de este cuate, de Sofía Vergara, y también del actor de How I Met Your Mother, ¿cómo se llama este actor? Neil Patrick Harris. Y pues bueno, vamos a ver cómo está esto. Y bueno, ahí pregunta ahí Kike Kabuto que cómo, ¿por qué salió esta Britney Spears en la alfombra roja de la película en Hollywood? Porque ella canta el tema de la película que se llama Ula. Y Katy Perry interpreta a Pitufina en la versión en inglés. Entonces, ahí yo desde que escuché de eso dije, no, la película no creo que vaya tan, no creo que le vaya a ir tan bien, pero pues pegó en la taquilla y por eso van a hacer secuela, ¿no? Ya en el doblaje, pues bueno, ahí sí es otro aspecto que a muchos de nosotros no nos ha gustado, porque decidieron meter voces nuevas a los pitufos en lugar de recurrir a las voces clásicas de la serie, ¿no? Que seguramente en ese aspecto, pues sí, muchos dirían, no, es que, bueno, aparte de que la actriz original de Pitufina ya se murió, ¿no? Pero pues ahora sí que, si les gustó la primera película, seguramente van a querer ver los pitufos. Si no, pues véanla bajo su propio riesgo, o si de plano ya no encontraron mi villano favorito en su cine, ¿no? No sé qué opinan ustedes. La. Esa es mi opinión. Pues es que, no sé, no me han gustado tanto las películas donde los personajes son hechos por CGI, entiéndase, Yogi, Garfield, Scooby-Doo, todas esas cosas que de perdido estuvieran graciosas, que dijes, bueno, se ve medio mal, pero me río, o sea, me explico que trae algo, de perdido algo bien hecho. La anterior sí la tuve que ver porque la señora Kabuto le encantó ver a los pitufos. Pero pues no, la verdad es que no le traigo ganas. Tal vez tenga que volverla a ver otra vez por la señora Kabuto, pero no sé si a alguno de ustedes sí les gustó algo. Creo que lo más divertido de la anterior fue cuando estaba en una juguetería muy famosa de Estados Unidos. Pero pues es un ratito nada más, entonces pues no sé, no tengo tantas opiniones sobre el respecto. Quizá a mí lo único que me ha gustado de la 2 es la forma en que contaban uno de los trailers, que se me hizo chido ver cómo de pronto el filósofo trata de controlar la película a su modo y de pronto se hace bolas y de pronto todo el mundo ya desesperado le pide que cambie, ¿no? Pero bueno, Moy, ¿algún comentario de esta película que se estrena el próximo viernes? Pues yo creo que mi comentario es que ya le dedicamos mucho tiempo. Así es. De hecho, al que sigue. La segunda película que yo creo que a lo mejor sí lo vamos a tener, no hay mucha fe porque ha tenido éxito en Estados Unidos, es la de Los Ilusionistas, Nada es lo que parece, cita en la que aparecen Mark Ruffalo y Morgan Freeman, y también Michael Caine, curiosamente, en la cual un grupo de magos sorprende al mundo a robarse un banco de Europa durante un evento en Las Vegas, y de pronto hacen llover dinero literalmente en el escenario, y la policía pues trata de investigar qué es lo que están haciendo, ¿no? Y es cuando Y es que estos personajes parece que están tramando algo todavía más fregón que este robo que hicieron prácticamente en vivo y en directo. O sea, que dices tú, al muy estilo de David Copperfield, roban un banco en Francia, en vivo en Las Vegas, es wow, ¿no? Entonces habrá que ver cómo se desarrolla esta historia, que ha tenido un éxito bastante considerable en la taquilla americana, ¿no? Yo vi el corto y me llamó mucho la atención. Hay un comentario que hizo Moy, me gustaría que lo dijera al aire. ¿Quiénes salen? Pero digo, es de esas películas como La Gran Estafa y Ocean's 11 y Ocean's 12, donde solo vale la pena verla una vez, yo creo. Porque ya después ya sabes en qué termina y ya, pero por lo menos el tráiler sí llama la atención, ojalá y no decepcione. Y por lo menos se ve interesante ahí algunas cuestiones que hacen de magia, entre comillas. A mí sí me llama, es más, yo creo que esa es la que voy a ir a ver. ¿Sup? Igual el tráiler está bastante interesante, sí me agradó. Igual los actores que aparecen y el planteamiento de cómo va a ser la película. Pero sí, pudiera ser la recomendación de esta semana. Opina igual, bueno, Moisa nos cayó, entonces ahorita pues en lo que se regresa. La tercera cinta es una película que se llama Antes de la Medianoche. En esta película aparece Ethan Hawke, un actor que ya tiene bastantes años en el mercado. Y de hecho es la tercera parte de una saga de películas que se han hecho desde 1995 con el mismo director y con los mismos actores, ¿no? De hecho, la primera película se llamaba Antes del Amanecer, la otra se llamaba Antes del Atardecer y esta es Antes de la Medianoche, ¿no? Y es que en Antes de la Medianoche se maneja de que esta pareja que pues en la primera película se conocieron de chavos y tuvieron una relación de adolescentes, en la segunda ya tienen una relación ya más de adultos. En esta película pues ya son padres de familia y de pronto pues ya sienten como que el amor se apaga, ¿no? Entonces deciden tratar de escaparse de la vida diaria y tratar de reencontrarse, de enamorarse de nuevo, así manejándolo como dos personas ya grandes, ¿no? Se puede decir ya de 40 y tantos, 50 años de edad, ¿no? Entonces como que ese replanteamiento de una pareja que está a punto de divorciarse y como que de pronto buscan reencontrar eso que en la primera película habían encontrado con tanta dificultad. Así como que esta película como que no va a estar en tantos cines, pero pues no sé qué ustedes qué opinan. Pues no mucho, realmente no me llama la atención nada. Yo digo que pues sí queda como que en el nivel de decir, bueno, X. No sé, qué el buen Sub, porque pues muy no se nos conecta. No, tampoco me llama tanto la atención, pero quién sabe, igual darle el beneficio de la duda. A veces las más X resultan dar la sorpresa. Así es. Y bueno, pues ahí pues tenemos las tres películas, ahí obviamente pues yo creo que pues vamos a andar platicando más de Los Ilusionistas que de Los Pitufos, pero pues si caen Los Pitufos pues vamos a también a platicar un rato de ellos, ¿no? Aunque no crean que tengamos muchas esperanzas de que vaya a salir siendo una gran película del verano, porque no creo que lo vaya a ser. Pero bueno, ahí pues vamos a estar platicándolas estos estrenos la próxima semana y pues vamos empezando a despedirnos. Primero que nada, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Ahí de pronto estoy agregando personas que ya no están ni conectadas aquí al chat interno. Y pues recordarles de que pues aquí estamos todos los martes a las 10 de la noche. Ahí disculpen porque empezamos un poquitito tarde por algunas cuestiones que ahí tuvimos que arreglar tanto Ícaros como Kike como los demás. Pero bueno, ya estamos aquí pues en pleno proceso de despedida. Les digo que Kike quería estacionar su Messenger en la fundidora y no pudo. Que digo, a pesar de que el parque fundidora es el parque más grande de Monterrey, pues no cabe Messenger en la fuente. Ya te insistí, Kike, que ahí no. Quería lavarlo gratis, güey. Sí, quería lavarlo gratis, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí tenemos ahí todavía problemas para conectar a Moy, pero bueno, un saludo de parte de él. Y vamos empezando a despedir a la gente. Primero que nada, tenemos aquí al buen Sub. Ay, ya no está el Sub tampoco, ¿qué pasó? Digo que ya ni se despiden, qué buena onda. Bueno, Moy primero, pues en base de que el Sub no se conecta. Vaya, qué descansado está uno después de que se cae de la llamada. No, pues realmente, como es costumbre, disfruté mucho el programa. Fue un gusto hablar de las emociones que nos causa este personaje de Wolverine. Y pues, como de costumbre, mi comentario random. He visto un fenómeno muy curioso desde que la selección perdió contra el poderosísimo Panamá, que es, pierde, ¿cómo se llama? Tanta indignación causa un director técnico de la selección y un presidente que está a punto de privatizar el país, vender Pemex, ponerle impuestos a medicinas y generar una ola de violencia no causa ningún efecto, pues habla muy tristemente de nuestra sociedad. Así que incito a los escuchas de Reset a no tragárselos el discurso de Televisa y de TV Azteca y realmente salir a las calles a exigir sus derechos. Sí, nos como vemos. Comentaba el buen Saucedo, de que es increíble de que los eventos en Michoacán no nos causen ni una, ni no nos toque ni un hilo de sensibilidad, pero la muerte de un futbolista sí nos haga chillar como magdalenas, ¿no? O sea, qué pedo con eso. Pero bueno, y digo, yo digo de que a mí sí me pega un poco la sensibilidad de lo de Michoacán, porque viví ahí por cierto tiempo y sí te da coraje saber esas notas, ¿no? Bueno, Sub, pues todavía no se nos conecta, qué pex con el Sub, pero... Última cosa, también para invitarlos mañana al lonchecito, ahí vamos a estar el Sub y yo, si es que no se cae Marco en mañana, ahí los esperamos, hablaremos de chicas sexys de los videojuegos. Entonces, si quiero escuchar eso. Sí, con mi compadre, otro nivel acá, Paco. Van a estar hablando de las chicas. Qué chido. Sí, sabía que va a estar muy bueno el programa. ¿Sub, ya andas ahí? No, parece que no. Bueno, por mientras, pues en lo que Sub se trata de reconectar, a ver si no termina diciendo que tengan un fin de semana de película. Vamos despidiéndonos del buen Quique. Pues agradecer que estuvieron aquí un ratillo con nosotros hablando de cine, que nos aguantaron nuestras mafufadas, sobre todo yo que medio se me cruza la malteada, me emociono hablando. Gracias por escucharnos, gracias por desvelarse aquí con nosotros. Igual invitarlos a que sigan la barra de Reset. Ayer hubo flashback, estuvimos, el flashback cumplió 50 podcasts, número 50, número tostón, y hablamos de Yoshi's Island y precisamente el juego Flashback. Entonces, si se lo perdieron, ahí está para que lo puedan descargar, el recalentado ya está listo. Y ya dijeron, ¿no?, que mañana está mi compadre otro nivel en el lonchecito. Y pues nada, agradecerles. Me pueden seguir en @KikeKabuto, todo con K. Y pues gracias a todos y buenas noches. Muy bien, muy bien. Sub, ¿sí andas por ahí? Sí, ya me despido de rápido antes de que me vuelva a caer. Pues gracias por habernos escuchado en este Cine Más. Y pues a mí me pueden seguir a través del Twitter en @submarco-76 y con algunas notas por la página de Reset. Nuevamente gracias por escucharnos, nos vemos mañana en el lonchecito. Así es. Y bueno, pues ya estamos, pues ahora sí que ya les recordó Moy, mañana tenemos lonchecito a las 10 de la noche y también, como dijo el buen Quique Kabuto, pues ya tuvimos el flashback ayer, también todos los lunes a las 10 de la noche y ya está listo para descarga el podcast de antier, porque bueno, ya es miércoles, ya son las 12 y media de la noche, para allá, a ver si no nos regañan por hacer el podcast tan largo, pero en realidad es de que llevamos apenas 10 minutos de más, pero pues ahora sí que, pues sí, fue un tema bastante abundante y rico en conversación las noticias, también ahí tuvimos un pequeño enlace en vivo desde el Campus Party gracias a Luis, un saludo allá Luis, que ojalá esté pues compartiendo esa transmisión con las personas que estén cerca de él para que haya más gente escuchándonos, ¿no? Y bueno, pues no me queda decir los otros programas que tenemos en Reset. El próximo jueves tenemos a las 9 de la noche el 9 bits, y ya regresó Cristi, así que los videojuegos desde el punto de vista de una chica, desde el punto de vista femenino, tuvieron un programa bastante divertido el jueves pasado y ya se va a presentar con más regularidad en su horario de las 9 de la noche. Y terminando, Cristi llega al Arjual con el Push Start para que también lo escuchen, temas diversos, videojuegos, anime, televisión, cine, lo que de pronto tenga lista en su escaleta el buen Alarjual, a partir de las 10:30 de la noche. Los viernes tenemos nuestro reset tradicional ahí con Ícaros y su equipo de colaboradores hablando de lo último en videojuegos, que es cierto, a lo mejor ahorita no ha sido la temporada como muy buena para platicar de videojuegos nuevos porque casi no han salido, pero pues ahí estamos, de hecho, de ahí ando colaborando de vez en cuando con ellos para que si quieren venirme a trolear, pues ahí estoy los viernes también a veces. Y los sábados tenemos el bonus, la verdad es que son programas bastante amenos, no se pierdan los afters que son bastante hilarantes, la verdad es que yo ya estuve dos de ellos y la de que sí hacen preguntas bastante comprometedoras, pero se divierte bastante uno escuchando las respuestas, ¿no? Así que pues no se pierdan los bonus que tienen que yo creo que son ricos en after, y pues la verdad también cierran muy chido la semana. Y bueno, pues ahora sí que ya no me queda despedirme de las personas que ya están aquí sobreviviendo a esta transmisión. Yo sé que ahí Dios Dinero dice que ya nos estamos haciendo cada vez menos, pero es que también ya es bastante tardecito. Dios Dinero, seguramente van a descargar este podcast a través de rcdmx.bg o también en el canal de iTunes y demás, para que ustedes ahí pues puedan escucharlo a la hora que quieran, el recalentado. Y si ustedes lo están escuchando a través de este medio, pues claro, estamos a las 10 de la noche a través de rcdmx.bg/live o también a través de Animarte. Un saludo a la gente de Animarte que nos está escuchando. Si tienen comentarios y no los pudieron decir a través del chat, pues lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Tenemos nuestro usuario en Twitter, que es @rcdmx. Y si no, pues también a través de Facebook, que también tiene las actualizaciones de las notas de nuestro sitio, que es rcdmx.tv. Y por si fuera poco, tenemos un correo electrónico, que es cine@rcdmx.bg, para que ustedes puedan mandarnos sus comentarios. Bueno, pues vamos a pasar lista. Ahora sí que pues estuvieron aquí, pues ahorita son poquitas personas, pero un saludo para los que sobrevivieron. Primero que nada, levanten la mano, el BitGeek, Dios Dinero, Goku, Iceless, ya se me fue uno, Kike Kabuto, Miklantecutli, M. Medina, Submarco y Starscream. Ahí no sé quién fue la persona que corrió, Iceless, cierto. Iceless creo que también ahí anda corriendo, no sé si a lo mejor ya se regresó. No, sí, corrió alguien, ya no supe quién fue, pero bueno, ahí un saludo para la persona que se fue y no pude saludar. Y también pues un saludo a la gente que estuvo en Mixler, que también ya se anda retirando tranquilamente, el Blackman56, también Miguel Ángel, Saúl Pérez, Miklante Kutli, Monkey03, Alfredo Hassi. Un saludo para todos y pues esperemos que hayan disfrutado de este programa. Bueno, con esto cerramos el Cinemás número 52, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, Trapsam, y nomás me queda desear que pues se encuentren sus mejores garras y disfruten de una semana de película. Hasta pronto. Acabas de escuchar Cinemás, un podcast de RCMX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.